regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Hoy nos vamos a sumergir en el apasionante mundo de los apéndices, esa parte final del Señor de los Anillos que seguramente para muchos pasaría desapercibida, pero que contiene auténticos tesoros, piezas fantásticas y muchas cosas que seguramente os interesará conocer si estáis atentos un poco a lo que se viene ahora con la nueva serie de Amazon. Seguramente a muchos de vosotros no os interesará nada, pero a otros sí, y por eso es importante que conozcáis bien los apéndices, puesto que, en teoría, esos son los únicos derechos de la obra de Tolkien que ha comprado la multinacional este gigante americano. Pero no solo por eso, no solo por el interés en la serie, sino porque de verdad contiene auténticas joyas que no hemos explorado todavía en este programa, pero ahora lo vamos a hacer y nos hemos organizado así. Con nuestros acompañantes habituales vamos a hablar de los apéndices que no tienen que ver con las lenguas, y con Eleder, en su clase de Hablar como los Elfos, abordaremos esos dos capítulos con mucho detalle. O sea que, como veis, los apéndices van a ocupar la parte principal de este programa. También tendremos, por supuesto, nuestra lectura de cuentos, como no podía ser de otra manera, y la visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. En fin, mucho de qué hablar. Este es un programa particularmente largo, pero creo que no tiene desperdicio. Servíos un té, poneos cómodos, que comenzamos ahora mismo. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Empezamos este programa sobre los apéndices que anunciamos hace unas horitas, bueno, anunciamos hace unos días ya que sacamos la planificación, y estaba en nuestra mente desde que empezó a haber noticias de la serie, porque esa obsesión con los Anillos de Poder, la serie de Amazon, y esa curiosidad por saber qué nos depararían, teniendo en cuenta que solo habían comprado los apéndices. Es que solo han comprado los apéndices. ¿Se podrá hacer una serie de los apéndices? Pues sí, se puede hacer una serie de los apéndices. Ahora hemos descubierto, después de una relectura profunda y de excavar mucho en lo que nos ofrece Tolkien, que sí, que no tienes diálogos, ¿ok? De acuerdo, tienes poco diálogo, pero historia tienes un rato y nombres muchísimos. Así que estamos aquí para bucear en los apéndices, para contaros todo lo que contienen, para picaros la curiosidad y que vosotros acudáis a los libros. Y luego dejaremos una pequeña parte al final. Queríamos analizar el tráiler, pero eso ya lo hemos hecho. Ya tenéis un vídeo en el canal hablando sobre el tráiler, pero sí que podemos abrir una pequeña parte de especulaciones sobre qué sí y qué no, aunque yo me imagino que al final 5 temporadas pues será todo. Para bucear en estos apéndices y aprender mucho más de la obra de Tolkien, me acompañan mis fieles hobbits, que ellos, ya sea tomar una cerveza al dragón verde, que al monte del destino ellos se apuntan, o sea, está muy bien. Y yo estoy muy tranquila. Bueno. Maigo Vanen, Nai. Ay, ya, ¿qué tal? Muy bien. Salve, Erendis, dama de Meri. Salve, Elia y todos. Es un placer estar aquí. Con sueño, pero aquí. Y Baruch Hazzad, Valin. Baruch Hazzad. Muy bien, pues no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que este programa es extenso y está lleno de información. Así que vamos a empezar sin más dilación. Antes de meternos en lo que es los propios apéndices, vamos a hablar un poquito de las publicaciones, cuando se publicó en UK, cuando se publicó en España y un poquito de historia de estos apéndices. Pues sí. Los apéndices del Señor de los Anillos. Cuando se publicó originalmente en Reino Unido La Comunidad del Anillo, la primera edición contenía un texto del propio Tolkien que avisaba de que se publicaría material adicional al final del tercer volumen. O sea, eso ya estaba ahí un poco preparado. Se acabaron publicando, pero no como Tolkien pretendía. Y de hecho, todo el tiempo que le dedicó a compilar y desarrollar esta información, o parte de esta información, es el motivo, en parte, del retraso que sufrió la comunidad, o sea, el retorno del rey en su publicación en Reino Unido, que al final fue más de, creo que más de 6 meses respecto a lo que estaba previsto. Entonces, nos situamos, ¿vale? Estamos en marzo de 1955. Se ha publicado La Comunidad del Anillo y las Dos Torres y ha sido un exitazo. Y Tolkien está todavía trabajando en los apéndices que van a ir en el retorno, en el retorno del rey. Pero no ha entregado todo el material. Ha entregado una parte, pero no todo el material. Y hay muchísima presión en la editorial para publicar el tercer volumen, porque ya va con retraso, la gente quiere saber exactamente cómo acaba la historia. Bueno, hay un intercambio de cartas entre él y su editor, que algunas están recogidas precisamente en el libro de las cartas, ¿vale?, de Tolkien. Y llega un momento en el que Tolkien incluso se arrepiente de haber prometido esos apéndices, ¿no? Porque, como con tantas otras cosas, él quería incluir muchísima información, revisarla, retocarla. También estaba el tema de los índices de nombres que estaba haciendo otra persona y él quería también incluir unos índices de lenguas. Bueno, el caso es que al final llegan a una especie de acuerdo y, bueno, se incluye pues lo que se puede incluir, que está más o menos completado. Se publica El Retorno del Rey con unos apéndices. El año siguiente, Tolkien habló de que tenía una idea de publicar un volumen especial con más información adicional, ¿vale?, sobre la Tierra Media. Pero esto al final no llegó a hacerse nunca, pero mucha de esa información que él había preparado, que no se había publicado originalmente en los apéndices, se acabó en los cuentos inconclusos y en varios volúmenes de la historia de la Tierra Media. Pero bueno, los apéndices al final se publicaron con El Retorno del Rey y hay una segunda edición en el año 65 en los que estos apéndices, igual que el propio texto de los libros, pues se revisó y se amplió, que eso es lo que tenemos ahora. Y es a partir de la cual se hizo la traducción de lo que tenemos editado en España. Me diréis que hay ediciones en las que no están los apéndices o que hay solo parte de ellos. Esto es así y, de hecho, proviene, en parte, de que en el año 68 Allen y Unwin publicaron una edición de los 3 volúmenes en un solo libro. No, que para Tolkien realmente El Señor de los Anillos es un solo libro, no una trilogía. Y en esta edición, por tema también un poco de tamaño y de papel, no se incluyeron todos los apéndices. Entonces hay ediciones en un solo volumen que solo incluyen el fragmento de la historia de Aragorn y Arwen. Que hay ediciones en España que veremos que pasa exactamente lo mismo, como comentaremos después. Y bueno, en vida, Tolkien lidió a veces también con el tema de las traducciones de los apéndices. Hay sitios donde no están traducidos, hay lenguas a los que están traducidos, otras que no. Pero bueno, en vida, por ejemplo, las traducciones al neerlandés y al sueco no incluían todos los apéndices. Tolkien en estos casos también tuvo un montón de intercambio de correspondencia en los que a veces sugería cuáles eran para él más prioritarios y cuáles eran accesorios a la hora de editarlos en otros países. Pero bueno, muchísima de esta información y los borradores o distintas versiones de estos documentos o de los mismos textos que en los apéndices, cómo no, están recogidos también en Historias de la Tierra Media, ¿vale? En el volumen de Historias de la Tierra Media llamado Los Pueblos de la Tierra Media hay muchísima información sobre los distintos procesos y los distintos etapas de la redacción de alguno de estos apéndices. ¿Cómo no? Igual ¿cómo que no? El Retorno del Rey, con la Comunidad del Anillo, Tolkien recibió un montón de cosas y con los apéndices, evidentemente, no iba a ser distinto. O sea, es que en realidad está todo. Esto es lo que publiqué, esto es lo que hice mientras lo publicaba, estos son los problemas que tuve para publicarlo, está la lista de la compra, o sea, todo. Esta es la lista de la compra. Está todo, perfecto. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de la publicación en España, porque yo pensaba que la publicación en español contenía los apéndices sí o sí siempre, pero cuando lo comenté en redes hubo mucha gente que me dijo que tenían ediciones de Minotauro en la que no se incluían todos los apéndices. La mía, por ejemplo, de hecho. Sí, sí. O sea, mi gran problema con los apéndices es que como mi edición no tiene los apéndices, los tengo en un librico aparte, que es muy cómodo mi librito azul, pero cuando he releído El Señor de los Anillos, exactamente ese libro, cuando yo he releído El Señor de los Anillos, no me he releído normalmente los apéndices. Claro. Y de hecho, ahora el obligarme a releerlo para este programa ha sido un ¡madre mía! Se me había olvidado casi todo esto. Porque sí, como sí. No le he hecho cuenta y no me lo he releído. Se nos había olvidado a todos, porque ya te digo que dijimos muy flamencos en verano, en plan, es imposible hacer una serie de los apéndices, tienen que haber comprado más cosas, seguro, seguro. O sea, se nos olvidó, todos teníamos olvidados los apéndices, yo creo, o sea, la comunidad friki en general se había olvidado los apéndices. Pero una barbaridad. Bueno, vamos entonces a la edición en español, Nai. Pues en España los apéndices los tenemos en dos formatos. Bueno, por supuesto, publicados por Minotauro. Uno es el libro individual que ha comentado Paula, el libro azul, que he enseñado a quienes nos están viendo en YouTube, que aquí está. Está publicado por Minotauro en diciembre de 1987 y es una traducción de los apéndices que se publicaron en 1966 en Reino Unido. Este libro ha tenido múltiples reimpresiones, que sepamos, al menos 22 reimpresiones, y la traducción es de Rubén Masera. Es un, pues eso, es de tapa dura, la sobrecubierta azul oscura, son 178 páginas de libro, y bueno, ha habido también otras ediciones, pues uno con tapas negras coleccionable en 2007, hay una edición de Minotauro Argentina de 1988, y también hay una edición del Círculo de Lectores ya del año 2000. Estábamos comentando el tema de leer los apéndices después del Señor de los Anillos. Pues imagínate leértelos solo sin haberte leído el Señor de los Anillos antes, ¿no? Para ejercicios como este es útil, pero solo fuera de contexto. Sí, exacto. Una cosa es que te lo leas para esto, pero yo creo que el contexto en general lo tenemos, ¿sabes? Exacto, si no, exacto. Me parece un... Pero imagínate, quiero leerme algo de Tolkien, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo los apéndices? Sí, parece que debe ser el principio, porque se llaman apéndices, o sea, que... es finito, es asequible, pues igual va antes del Hobbit, cronológicamente quizá, pero... En fin, y luego la segunda modalidad de publicación en España, como comentábamos, era junto al Señor de los Anillos. En un solo tomo, ilustrado por Alan Lee, la edición en un tomo del Círculo de Lectores solo incluye el relato de Arwen y Aragorn, que aparece en el apéndice A, y bueno, al menos la de 1984. En la edición de 2002 del Círculo de Lectores sí que incluye el resto de apéndices también. También aparece junto al Señor de los Anillos, pues... junto al Retorno del Rey, perdón, en múltiples ediciones. En catalán están publicados en la edición ilustrada por Alan Lee en un solo tomo y junto al Retorno del Rey también en múltiples ediciones. Y curiosamente en gallego no están en las ediciones de Xuxo Books de 2018 y de Seirais de 3 volúmenes tampoco. Y básicamente es esto, o sea, dependiendo de la edición vamos a encontrar los apéndices o no vamos a encontrar los apéndices junto al Retorno del Rey. Muy bien. Bueno, pues ya nos hemos situado, nos hemos puesto en contexto y ya sí que nos vamos a meter en los apéndices y ahora vais a flipar. Hay gente en el chat que nos está preguntando, pero ¿de verdad hay contenido suficiente? Vais a flipar. Wait and see, porque es impresionante. Hombre, quiero decir, todo resumidito, ¿no? El Silmarillion igual es resumidito. Vino aquí, hizo esto, sí. Se fue... porque si no, no sería así de finito, sería... Pero, sí, sería extensísimo, pero vamos... Que... Pero contenido hay, porque sin ir más lejos, vamos a empezar por el apéndice A, ¿verdad, Erendis? Madre mía, sí, sí. Pues sin ir más lejos, el apéndice A, que se titula Los Anales de los Reyes, o sea, que empieza por los Reyes de Númenor, y dice, en la Edad de los Árboles, o sea, ¿os acordáis de ese capítulo de Big Bang Theory cuando Sheldon, cuando Penny le pide a Sheldon que le enseñe física y él empieza... antes de Cristo, un grupo de hombres miraban las estrellas y se preguntaban, pues estos, los apéndices son iguales, es Reyes de Númenor. Bueno, en el principio estaba Eru, ¿no? Tal cual, ¿eh? Es así. Aproximadamente eso. Vamos sí, a decir que, dale, que son 82 páginas, o sea, el apéndice A realmente se llama Anales de los Reyes y Gobernantes y va a dividirlo, menos mal, porque si no sería un mejujado que te mueres, y empieza por los Reyes de Númenor, como bien ha dicho Elia, y además empieza Númenor, así como poquito, te lo voy a introducir un chiquitajo, y entonces efectivamente si es que empieza en plan de, pues al principio estaba Feanor en la primera edad, con los árboles y todo, y de ellos te salen los Silmarils, ya, la primera en la frente, ¿sabes? Tal cual... Con lo cual, esa imagen que sacaron de los árboles que vimos, no puede ser, los árboles no se mencionan. Aquí sí, tienes a sí, los árboles, mencionan. Se mencionan. Así que si se mencionan, pues ahí están. Y seguimos, ¿eh? Porque se hablan de las guerras de los elfos con los hombres contra Autumno, de las tres uniones que hubo entre elfos y hombres, de, me refiero de matrimonio, se habla de Idril y Tuor, de Beren y Lúthien, de Arendil con Elwin, de cómo el Silmaril, que Arendil, gracias al poder del Silmaril, se va a Valinor, que con ello apela a los Valar y que... Y entonces con eso, pues los Valar volvieron, lucharon, vencieron a Morgoth, que Arendil y Elwyn tuvieron dos hijos, que fueron Elrond y Elros. Se habla de Númenor, que es la tierra que regalan los Valar a los hombres por haber ayudado a derrotar a Morgoth y por todo el sufrimiento que tuvieron que padecer a raíz de Morgoth. Se describe un poco la isla, se habla también de que los Valar les habían prohibido ir a Valinor y que esta prohibición será la que termine provocando la calavera. Señoras y señores, esto es como dos páginas, ¿sabes? Dos páginas. Y aquí te cascao. Sí, sí, exacto. Te cascao medio sin palillo sin despeinarme. Sí, sí. De hecho, es como alguna vez me han preguntado ¿cómo puedo enterarme del Silmarillion resumido? Y yo siempre les remito a vídeos, mejor vídeos de Kai o lo que sea, o vídeos que hacemos en Magos y Medianos, y es una tontería. A partir de ahora voy a decir, léete la primera página de los apéndices. Que no va a tardar nada. Que al final es una cara, o sea, si eres tan vago como para leerte una cara, entonces no intentes el Silmarillion, pero bueno, una cara con una cara te puedes enterar de todo. Es que tal cual, ¿eh? Pero en fin, que no acaba aquí, ¿eh? La parte de Númenor no acaba aquí, porque luego te hablan, pues eso, como ya te han contado de dónde viene Elrond, pues te dicen que es el primer rey de Númenor, luego te enumeran a todos los reyes. Eso está muy bien, ¿sabes? O sea, si queréis un listado, tenéis el listado de todos los reyes y puedes ver cómo a partir de Tal Kamalzil los nombres dejan de estar en élfico y pasan a estar en adunaico, hasta Tar-Palantir, que es el padre de Miriel, nuestra querida Miriel aquí, y que debería haber sido, de hecho, la cuarta reina regente, pero como todos sabemos, Ar-Pharazôn, que era su primo, la usurpa el cetro y entonces pues no es reina. También se habla del principio de los Númenóreanos en la Tierra Media, como de Tar-Elendil, del sexto rey, creo que es, o el quinto rey, surge la casa de los señores de Andúnie y que los últimos son Amandil y Amandil es el último señor de Andúnie, perdón, y su hijo, que es Elendil el Alto, el padre de Isildur, pues fueron los últimos, ¿no? También se comenta, por ejemplo, Erendis no sale, pero que Aldarion fue el que promulgó la ley, que permitió que las reinas reinasen para su hija, sí, eso sí que sale. Así que, oye, ahí estoy un poquito de lado. Y también se habla, pues, que evidentemente la isla de Númenor es un reino que dura casi la totalidad de la Segunda Edad. Luego comentan un poquito también la división que hay entre hombres de rey y fieles, toda la historia de cuando Pharazôn va por Sauron, Sauron como que le engaña, al final se termina convirtiendo en su consejero, le consigue convencer de que vayan a Valinor y se hunde la isla. ¡Spoiler! Sauron. Sí, eso, perdón. Y que Sauron pierde su forma física a raíz de este hundimiento de la isla, pero que al final termina pudiendo volver a Mordor y que se enfrenta a los exiliados en la batalla de la última alianza, en la cual Sauron es vencido. Esto de verdad que son como 4 o 5 páginas, es que es una cosa así, en plan de... Señor, es que me lo has contado todo. Y esta es la primera parte de... O sea, el apéndice A, ya os digo que se divide, o sea, los reyes de Númenor, y es como... Uno. Pues ahora empezamos con el 2. Este lo vamos a resumir mucho más rápido porque habla un poco, bueno, no mucho más rápido, es que habla primero como de los reinos en el exilio y te enumeran otra vez, pues igual que te han enumerado antes los reyes de Númenor, pues aquí te enumeran tanto las líneas de heredades tanto de Isildur como de Anarion. Y se va mencionando así, de pasada, en plan de si algún rey hace algo especial, pues te lo cuentan, pero ya. Y te cuentan también cuando llegan los senescales y que es durante la llegada de los senescales, o sea, durante los senescales. Luego lo veremos, o sea, ahora lo estoy diciendo muy rápido porque es que luego tiene sus propios subapartados, de verdad, todo claro. Esto. Aquí te dice, estos son los reyes, aquí están los senescales, aquí llega Rohan. Y ahora ya te voy a contar, en el tercer apartado, Deriador, Arnor y los herederos de Isildur. No te preocupes, que yo te los he enumerado, pero ahora te los cuento bien. No, no te preocupes, tú quieres saber más, yo te lo voy a contar. Bueno, yo no, Tolkien, pero tú me entiendes. Es que, cuando he estado releyendo todo esto he dicho, pues es que de aquí pueden sacar lo que quieran, ¿sabes? Es que no sé, pueden hacer lo que les apetezca. Bueno, sí. O sea, vamos, sí. Sí, pero, o sea, en realidad sí, siempre han podido hacer lo que les apeteciese, o sea. Sí. Vamos a contar de una cosa que nosotros, o sea, nos leemos esto que es súper denso y súper condensado, pero también rellenamos huecos de cosas que hemos leído del Silmarillion que aquí no aparecen. Exacto, ¿verdad? Eso es correcto. O sea, por ejemplo, simplemente con esto podrían meter a Aldarion, pero entiendo que no podrían meter a Erendis. Claro, No, solo podrían meter a Aldarion. Podrían meter a Aldarion y podrían meter a la mujer de Aldarion. ¿Sabes lo que no pueden hacer? ¿Sabes lo que no pueden hacer según nos comentaron? Lo que no pueden hacer es inventarse el canon. Es decir, pueden omitir mencionar a la mujer de Aldarion si no tienen los derechos sobre el nombre, o decir la mujer de Aldarion, pero no pueden decir que la mujer de Aldarion es Miriel, por ejemplo. Claro. O que es una elfa. Eso dijeron. Sí. Yo tengo la sensación de que pueden hacer un poco lo que les salga del unicornio. Pero dijeron que no podían hacer nada que contradijese al canon. Pero es verdad que rellenamos huecos. Porque aquí, o sea, en su serie Aldarion puede ser viudo, perfectamente. O sea, Aldarion, pueden salir Aldarion y Encalime y Aldarion ser viudo, que de hecho lo fue, y ya está, ¿no? O sea, exacto, sí, tal cual. Exacto, es verdad lo que dicen ahí. Tendemos a rellenar los huecos y eso hace que nos confundamos sobre lo que se puede o no se puede meter. Sí, es verdad. Pero aún así, en ese pequeño resumen te han dado tantas cosas que puedes hacer. Tanto con eso, pues principalmente lo que decíamos al principio, o sea, puedes meter los árboles, ¿por qué? Porque te los he dado. Correcto. Puedes meter los Silmarils, porque te los he mencionado. Puedes meter a Feanor. No tienes por qué meter a los siete hijos de Feanor, pero a Feanor sí. A Beren y a Lúthien. Y debes. Porque además de Beren y Lúthien, es que dicen que pueden tirar de las canciones. Sí. ¿Sabes? Y de hecho, más adelante veremos en la historia de Aragorn y Arwen, se vuelve a mencionar a Beren y Lúthien. O sea, es que puedes meter mil cosas. Y vamos a seguir viéndolo. Es que este apéndice, bueno, todos los apéndices dan de sí una barbaridad. O sea, en Eriador te empiezan contando dónde está situado, ¿no? Que está entre las montañas nubladas y las azules, que por el sur limita con Aguada Gris y el Glanduin. Y que el reino de Arnor incluye todo Eriador. Que Rivendell, que lo conocemos todos, se encuentra en un linde. Y que los enanos de las montañas azules utilizaban para el comercio el camino grande que atraviesa todo Eriador. Y luego, en otro límite, tenemos a Círdan con su reino en los pueblos torgrises, con Lindon, ¿no? Digamos. Luego nos cuentan que, y este punto es muy importante, ¿no? El octavo rey de Arnor, que fue Arendur, es el que divide el reino en tres partes, ¿vale? Recordemos que esto es la línea de Isildur, ¿no? Porque tenemos la de Anarion y la de Isildur, que son los dos reinos. Arendur divide en tres el rey, en tres. Arcedain, que es la zona noroeste, ¿vale? Se nos cuenta que está entre el Brandivino y el Lune. El Brandivino seguro que a todos nos suena un poquito. Y en la parte norte, el Camino Grande, y que llega hasta la Colina de los Vientos, que seguro que eso también nos suena a todos bastante. Sí. Y que es la zona que perdura, en la que más perdura la línea de Isildur. Vamos, es el de la que llegaría realmente... Digamos que Aragorn viene de esta línea de Isildur, ¿vale? Luego estaría el Reino de Ruadur, que está entre las Landas de Eten, la cima de los vientos y las montañas nubladas, incluye una zona que era muy fértil que se conocía como el Ángulo. Y luego en la zona sur tenemos Cardolan, que está entre el Brandivino, el río Aguada Gris y el Camino Grande este que hemos mencionado antes que utilizaban los enanos, ¿vale? Hay un montón de luchas, o sea, si recordáis la cima de los vientos, Amonsul estaba muy destruida y... Creo que Aragorn, si no recuerdo mal, hace una mención a las luchas que hubo aquí. Y es que aquí hay muchas luchas porque aquí había una de las Palantir. Entonces, Cardolan y Ruadur están todo el día a tortazo limpio intentando quedarse con la Colina de los Vientos porque estaba ahí como un punto en medio muy estratégico y entonces, pues, evidentemente, se peleaban por ella. Luego, en el Reino de Arthedain, que es en el que hemos contado que es en el que más pervive la línea, Tengo que deciros que he recortado, ¿vale? O sea, no he cogido todo, absolutamente todo lo que cuenta, ¿sabes? O sea, estoy contando como las cosas que nos parecían como más interesantes y llamativas. O sea, señores, yo os voy avisando, ¿no? Entonces, pues en Arcedain, durante el reinado de Malbegil, o Malbegil, que tiene en la zona norte, está Angmar. Seguro que a todos nos suena de El Rey Brujo. Porque efectivamente aquí es donde habitaba en este momento el Rey Brujo, que ha ido ahí para intentar destruir a los Dúnedain de Arnor. Ya que, como es consciente de la desunión, pues estas batallas que estamos hablando que hay entre Cardolan y Ruadur, en el fondo son tres reinos y demás, pues intenta atacar por ahí para destruirlo. Recordemos que en el fondo Sauron tiene un odio muy grande a los Númenóreanos, porque al final, después de todo, le vencen en la batalla de la Última Alianza y ha sido como el gran reino de los hombres. Entonces, pues, lucha... perdón. Intenta destruirlos. Luego, Argelep, que es un rey posterior, intenta reclamar el trono de Arnor en general, pero claro, Ruadur se opone porque tenían un rey que no era de la línea de Isildur, pero era un rey... De hecho, Tolkien nos dice, había un rey malvado, que a mí me suena muy como un cuento de hadas, ¿sabes? Entonces, pero bueno, entonces, como se encuentra con esta tesitura, pues Argelep decide fortificar la cima de los vientos, pero aún así tiene una pelea contra este rey de Ruadur y muere en la batalla. Entonces, su hijo, por cierto, Argelep, que era también rey de Arthedain, ¿vale? Entonces, vale. Su hijo se une con Cardolan, recordemos que Cardolan era el reino del sur, uh-huh. para intentar luchar contra estos... Sí, contra Ruadur, y aunque su hijo muere un poco más adelante, consigue salvar el Palantir y lo llevan a Fornost. Es en esta época, además, cuando se tienen noticias de que los hobbits huyen de esta zona tan fértil que hemos hablado antes, que se llamaba el Ángulo, y se mudan a la zona de los Campos Gladios. Luego, un poco más grande, llega una peste, que de hecho yo creo que todos hemos oído hablar de la Gran Peste, que afecta muchísimo uh-huh. a la zona de Cardolan, y que, o sea, afecta tanto que es el fin de los Dúnedain de Cardolan. O sea, afecta mucho. Y pero además es curioso, o sea, mola mucho saberlo, porque es la con esta peste y todo eso, pues se supone que se generan como más malos espíritus, que además vienen de la zona tanto de Angmar como de Ruadur, y se dice que estos espíritus entraron en los túmulos de los muertos, en los que veremos a nuestros hobbits pasarlas un poco mal, un poco de fatiga. Dejémoslo así. Entonces, aquí está como esta explicación de dónde vienen los túmulos. Luego, en el año 1974, te lo pone, o sea, hay infinitas fechas, no os voy a dar todas las fechas porque podemos suicidarnos todos juntitos. Sí. Está. Pero bueno, lo importante es que el rey brujo vuelve a atacar y llega hasta Fornost. En esa época el rey era Arbedui, que huye, intenta solicitar ayuda a los Losoths, que son unos nombres, y esto es importante, ¿no? Los Losoths son los hombres de las nieves del Forochel, que descienden descendientes de los Forothwaith, que son la gente que vivía en la zona esta norte de Forothwaith, que de hecho se supone que sale en el tráiler. Exacto, ¿vale? Sí, eso estaba pensando. Las famosas Forothwaith. Exacto, pues estos Losoths que asisten a Arbedui, le rescatan y Arbedui da como pago el anillo de Barahir. Cuando llegan a rescatar la gente de Arbedui, el anillo de Barahir se queda con los Losoths. Arbedui además les dice, cuando necesitéis cualquier cosa, avisad en Rivendell y os darán lo que queráis por recuperar este anillo. Y así es como se conserva el anillo, porque Arbedui es rescatado, pero le rescatan por mar, naufraga, así que Arbedui muere, pero el anillo de Barahir se queda en tierra y se puede recuperar. Y además es un problema porque es la muerte del último rey como tal, y con él además no solo es que desaparezca él como rey, sino que desaparecen tanto las Palantir y tanto la de Annúminas como la de Amon Sul, o sea, perdemos dos de las piedras. Decir que esta peste que hemos estado hablando pues en medio se nos van metiendo comentarios de que los hobbits pues sobrevivieron un poco a esta peste, aunque pues se habla de ella en los relatos hobbits y demás, y que también se cuenta que en estas batallas se enviaron arqueros a ayudar, que eso también lo cuentan al principio cuando nos hablan de los hobbits, al principio del Señor de los Anillos, ellos también nos cuentan estas cosillas, y que en un tiempo de paz es cuando empiezan a escoger un Thain, que el primero es Buca de Marjala. Como veis, o sea, es como, ¿de qué quieres que te hable? Yo te hablo de ello. Sí, puedo hablar de reyes, de hobbits, de lo que más te apetezca. Pero bueno, hemos perdido, volviendo otra vez a los hombres y a la línea de Isildur, hemos perdido al rey, y entonces es la época en la que se dan cuenta de que quizás tienen que pasar más desapercibidos y comienza lo que son los capitanes de los Dúnedain. El primero de ellos es Aranarth, y empieza la tradición de que todos ellos sean criados en Rivendell, que es donde se guardan las heredades de Númenor, vamos, del reino. Está el cetro de Annúminas, los restos de Narsil y la estrella que llevaba el Elendilmir. Y además aquí también, a raíz de hablarnos de las heredades que hay ahora de Isildur, se nos habla también de cómo era el cetro de Númenor, de dónde procede la corona que termina llevando Aragorn en su coronación, que viene más bien de un casco numenoreano y demás. Luego, sigue avanzando un poco la tercera edad y se nos habla de, en cierto momento, que empiezan a haber muchos ataques de orcos y huargos por la zona, que es la época en la que sufre un ataque Celebrian, que es la madre de Arwen, por cierto. Y también, además, es una época en la que atacan la comarca. Quizás algunos hayáis oído hablar de Vandobras Duk, que es quien les expulsa y demás. Y bueno, en total se nos cuenta que hay 15 capitanes montaraces y que Aragorn debería haber sido el 16º. Que Aragorn vive, por cierto, 190 años. Este ha sido el resumencillo de esta pequeña parte de los herederos de Isildur. Claro, porque hasta ahora hemos hablado de Isildur, pero es que está Anarion también. Sí, exacto. Perdón, exacto. Esperad, ahora vamos. Que todavía, que Elendil tuvo dos hijos, esperad que exacto. Todavía hay más fiesta por aquí. Arremanguemos, no, que seguimos con todo ello, porque además, de hecho, oímos mucho hablar de Isildur, pero realmente el reino que más vemos normalmente o que más asimilamos es Gondor. Pero Gondor era el de Anarion. Esa fiesta. Entonces, el siguiente subapartado se llama, de hecho, Gondor y los herederos de Anarion. Bueno, si queréis, le voy dando. Entonces, Anarion, que sepáis que muere directamente en Barad-dûr, hay 31 reyes después de él. Y van creciendo, el reino va creciendo, pero se casan cada vez. O sea, digamos que el reino se va expandiendo y los reyes viven bastante, pero hay un punto en el cual empiezan a casarse cada vez más tarde y a veces no tienen herederos. Y eso va haciendo que merme un poco lo que se ya denomina un poco la sangre de Númenor. Luego vamos a empezar ya a nombrar reyes. Esto es un carajal. A mí misma, con los apéndices delante, a veces era como, ¿pero de quién me estás hablando ahora? Por favor, ¿qué es esto? ¿Por qué? Pero bueno, hay cosas muy interesantes, ¿vale? Voy a tomar papel y boli si queréis o coger los apéndices al lado. No sé, haceros un árbol genealógico. Porque hay un momento que en breve vamos a hablar de la lucha de parientes y es estupenda, pero es un Cristo. Pero bueno, voy a empezar. Lo primero de todo, hablar de Ostoher, que es quien reedifica Minas Anor, ¿vale? Que ya sabemos que en el futuro cambiará de nombre. El 12º rey, recordad que hay 31, que es Tarannón, es el que empieza lo que se denominaría como la línea de los reyes de los barcos. Digamos que son un poco, pues mantienen todavía este amor por los barcos de los numenoreanos y van mucho por las costas y demás. De hecho, su sobrino será el que repare la ciudad de Pelargir, incluso sitiará y llegará a conquistar Umbar otra vez, que recordemos que es un puerto que fue construido por los numenoreanos y que además era importante porque fue el puerto en el que a lo largo de este maravilloso apéndices nos cuenta Tolkien que es donde Ar-Pharazôn llegó a apresar a Sauron, ¿no? Es donde se le llevó para Númenor. Pero aquí Umbar está lleno de numenoreanos negros y odian a Elendil, con lo cual, teniendo en cuenta que estamos hablando de herederos de Anarion, pues a la postre son herederos de Elendil, así que mal. Odiaban mucho a Gondor. Pero bueno, no pasa nada, lo conquistan y además consiguen también que incluso los reyes de expanden tanto el reino de Gondor que incluso consiguen que los reyes del Harad rindan homenaje a Gondor. que ocurre un poco más adelante, empieza esta decadencia que estábamos hablando de que cada vez se va reduciendo más la sangre y demás, y entonces el reino empieza con Atanatar, con el rey Atanatar, y empieza a descuidar un poco, porque tiene menos fuerzas, me refiero también armamentísticamente, ¿sabes? Empieza a descuidar la vigilancia de Mordor. Y entonces con su heredero, que es Valacalar, no sé si lo he escrito bien, pero bueno, es que hay muchos nombres, empieza lo que se conoce como la lucha de parientes. Voy a intentar ir despacio y explicarme bien, porque ya os digo que yo me lío un poco. Entonces, bueno, en esta época, Minalcar es el regente de Gondor hasta que le toca a él mismo suceder a su padre, y le preocupa mucho la zona de los hombres del norte, que eran muy cercanos en parentesco, pero eran como inferiores a los Dúnedain, o sea, como que no tenían tanta sangre númenoreana como los Dúnedain. Y se los utilizaban mucho para defenderse de los hombres del este, ¿vale? Entonces, además, le pasa a Minalcar que descubre que no siempre estos hombres del norte son fieles a Gondor. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues porque refuerza la orilla occidental de Anduin, y es la época, por cierto, en la que se construyen las Argonaz y los pilares de las Argonaz, ¿vale? Y entonces decide fortalecer esta relación con los hombres del norte para intentar que les sean fieles. ¿Cómo lo hace? Manda a su hijo. ¿Y qué ocurre? Que, pues como en todas las bonitas historias, pues el hijo decide enamorarse de la hija del jefe de los hombres del norte, que se llama Vidugavia. El padre se llama Vidugavia. La hija no lo he apuntado. Me debió de parecer ya muy complejo el nombre para pronunciarlo, ya sabéis. Yo voy a pronunciar mal. ¿Qué ocurre? Que aquí ya se monta el Cristo. Porque ¿cómo a un Dúnedain se le ocurre mezclarse con ellos? Señores, que perdemos la pureza de la sangre. Que se desmejora el linaje, por favor, por favor. Y entonces los gondorianos se cabrean mazo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el Duncan el alto de... Sí, sí, tal cual, ¿eh? Es como... Entonces, Martín, te hemos pillado, ya sabemos de dónde sacaste la inspiración. Tal cual, ¿eh? Todo así. Con la plebe nunca ha funcionado bien. ¿El qué? Que lo de mezclarse con la plebe o con gente de otras razas... Sí, nunca ha salido bien. Salvo en Disney, nunca ha salido bien. Vale, vamos. El caso es que los gondorianos lo llevan mal. Entonces, bueno, cuando el Dakar, por cierto, el hijo se llama el Dakar, ¿vale? Entonces, cuando llega a reinar el Dakar, el problema es que, pues, al final, pues, se ha casado con una mujer que no le gusta a la gente de Gondor, y entonces, pues, al final, ¿qué ocurre? Que se monta un pitote y hay una guerra. El Dakar, aún así, va a Osgiliad, resisten en Osgiliad, pero le asedian, y al final hay un momento en el cual, aunque él resiste el asedio, decide quemar la torre de la bóveda, y es en ese momento cuando se pierde la Palantir de Osgiliad. Pero él, no se sabe muy bien cómo, consigue huir hacia el norte, hacia la tierra, recordemos que en el fondo es la tierra de los parientes de su mujer, ¿vale? Los hombres del norte. Volvemos. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que en este momento, entonces, quien se queda el trono es un pariente suyo que se llama Castamir. Castamir no nos cae bien, porque está muy feo matar al hijo de tu pariente y mata al hijo del Dakar. Así que no nos gusta. Eso nos parece mal. O a mí me parece mal. No me gusta que maten a los niños o a los hijos de la gente. Ya. Esta es la parte más, o sea, es la parte más Juego de Tronos de Tolkien que existe. O sea, de todo lo que escribió Tolkien, esta es la típica parte que dices, esto sí HBO podría hacer una serie. Aquí sí. Sí, aquí sí, sí, más... tal cual. De todo. Sí, sí. La guerra entre parientes es muy sucieta. La verdad es que vale. Sí. Sí, sí. Entonces, bueno, además hay que decir que Castamir es un rey, igual que hemos hablado antes de la línea de los reyes de los barcos, el Dakar es de esta línea, perdón, Castamir es de esta línea. O sea, no piensa mucho en lo que es la tierra per se, digamos, ¿no? Y es un rey más de barcos. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues el Dakar es de estos que piensan que la venganza es mejor servirla fría. Entonces espera 10 años y vuelve. Y se produce lo que se llama la batalla del Lebenin, en la cual el Dakar mata a Castamir. Lo lógico y normal, por otro lado, porque en el fondo pues está vengando a su hijo. Ya sabemos, aquí venganza no es Shakespeare, porque a Tolkien Shakespeare no, pero venganza sí. Yo lo entiendo. O bueno, algo así. Entonces, pero los hijos de Castamir salen huyendo y se refugian en un bar. Debe ser que en un bar, como les cae mal la línea de Elendil, pero esta parte de la línea de Elendil le debía de caer algo mejor. El caso es que al ir estos para allá, se pierde el control de Umbar por parte de Gondor, lo cual, por cierto, es un palo para Gondor, porque como ya he contado, es donde habían, como por algún extraño motivo, o sea, mi cabeza se le escapa, tengo que deciros, porque era como que para Gondor Umbar era muy importante, por lo que os he contado, que es donde había humillado Farazón a Sauron, y entonces había una estatua de Farazón, que yo pienso, pero que Farazón no es audio la isla, esos señores, ¿qué os pasa? Pero bueno, igual soy yo que me sale la vena muy numeroreada. O sea, cuando alguien muere, te acuerdas de lo bueno. Sí, está clarísimo. Está clarísimo, porque vamos. El caso es que, bueno, pues así termina lo que se llamaría parte de la guerra de los parientes. Y lo que va ocurriendo en Gondor es que Eldrakor, pues evidentemente él, que se ha casado con una mujer del norte, pues cada vez va permitiendo que se mezcle más la sangre con hombres del norte y demás. Y se considera que no es, o sea, que podría ser uno de los motivos de la caída de los dones de la Casa Real, pues igual, pero también Tolkien habla de que sobre todo es que cuanto más tiempo va pasando de la caída de Númenor, como que los dones que tenían los reyes de Númenor venían realmente de, como que estaban afiliados un poco a su tierra, digamos, ¿no? Entonces es como que esos dones poco a poco se van perdiendo, esa longevidad, esa ser más altos que el más alto de los hijos de la Tierra Media y todas esas cosas se van perdiendo un poco por esa lenta retirada de los dones de la caída de Númenor, ¿vale? Pero bueno, parece que el irte mezclando con otra gente tampoco ayuda a mantenerlo, ¿no? Bueno, este es lo que Tolkien denomina el primer gran mal que sufre Gondor. Tolkien no, Gondor. Pobre Tolkien. Bastante hizo. El segundo gran mal, pues, es que hay una gran peste, muere el rey, como hemos comentado antes, cada vez se va vigilando menos la frontera de Mordor, y aunque ellos no lo saben, es el momento en el que se está empezando a hacer cada vez más fuerte una sombra en el Bosque Verde. ¿Quién es la sombra? ¡Sorpresa! Se va, es en esta época también en la que se produce el despertar de Sauron. Luego, un tiempo más adelante, a la muerte del rey Telemmar, es cuando muere el árbol blanco en Minas Arnor. El sobrino de Telemmar, que es Tarondor, será el que se encarga de plantar un vástago en la ciudadela. Y es también el que mueve el trono, se lo lleva a Minas Arnor. Luego, el hijo de Tarondor será el que vuelva a tomar Umbar. Pero da igual, porque no mucho después lo vuelven a tomar los hombres del Harad. No pasa nada, ya sabéis, estas cosas. Te quito, te lo doy, te lo quito. Bueno, realmente es te lo quito. Ese es el segundo gran mal, ¿vale? Todo esto de la peste y demás. Luego, hay un tercer gran mal, y es cuando llegan los aurigas. ¿Quiénes son los aurigas? Tolkien te lo deja así como es un pueblo, un conjunto de varios pueblos que vienen del este. Que son muy fuertes, que luchaban en cuadrigas y deciden atacar a Gondor, instigados por un emisario de Sauron, porque ya sabéis, Sauron ya ha vuelto, lo hemos contado. Entonces, ¿qué ocurre? Que el reino se sigue retrocediendo, las fronteras siguen haciéndose cada vez más pequeñas. Y además es en esta época más o menos cuando se cree que vuelven los espectros del anillo. Además, a partir de aquí empiezan a sucederse varias guerras, porque también al norte es cuando Enagmar ataca a Arthedain, que lo hemos contado en el apartado anterior. Todo esto también es muy chulo porque si eres capaz de ir juntando las piececitas que te va diciendo Tolkien en plan de aquí es cuando pasa esto y esto y otro, pues oye, pues efectivamente para una serie pues tienes un montón de material muy chulo que se mezcla. Me ha gustado el si eres capaz. Sí, porque quiero decir, a mí a ratos me costaba, o sea, es como... Luego sí, es verdad. Esto luego hacemos un examen rapidito entre la gente del chat. No te... No, por favor. Pero en fin. Bueno, sigo. Los aurigas se juntan además en parte con los hombres de Cant cerca de Mordor. Termina muriendo el rey Ondoher, que es el nuevo rey, y todos sus hijos. Además, con estas batallas es cuando se produce una invasión de Ithilien. pero que es recuperado por es que no me acuerdo si era el sobrino, Arnil, que no creo que Arnil no era sobrino. Bueno, Earnil, que es otro rey, que volverá a conquistar, posteriormente recuperará la zona de Ithilien y atacará el campamento de los aurigas, consiguiendo expulsarlos. Muchos de estos, por cierto, ponen la ciénaga de los muertos, ya sabéis, gente ahí hacinada, muriendo y tal, todo bonito. Las imágenes así, bonicas. Pero bueno, en esta época ocurre que el rey de Arnor es Arvedui, ¿vale? Está casado con Firiel, que es la única hija de Ondoher. Ondoher hemos contado hace 3 segundos que fallece con todos sus hijos. Entonces, claro, solamente que le queda su hija, entonces Arvedui dice, ¡ey! El trono es para mí. Sí, yo también desciendo, al final todos descendemos del Endil, ¿no? Y la única hija de Ondoher es esta. Pues ya está, me toca para mí, ¿no? Además, incluso llega a utilizar la ley de Númenor, la ley de Ancalime, digamos, de Aldarion, en la que nombra a Ancalime, pero en Gondor no les apetece. No les apetece, dicen que esas eran las leyes de Númenor, no son las suyas, que nunca una mujer ha heredado el trono y que ellos tienen su propia gente. Y le dan la corona, efectivamente, a Earnil, que es el capitán que había... El capitán expulsado a los aurigas. Exacto, el que había expulsado a los aurigas. Arvedui, si recordáis, es el último rey de Arthedain que dijimos antes. Aún así, estos dos no quedaron mal, ¿vale? O sea, quiero decir, Earnil y Arvedui no se llevan mal. Y, de hecho, Arvedui llega a pedirle ayuda a Earnil para uno de los ataques del rey brujo que también hemos contado antes. Sí. Y Earnil a quien manda es a Earnur, que es su hijo, que por cierto llega tarde. ¿Vale? Entonces, a ver, yo entiendo que las distancias eran complicadas, pero bueno, cuando llega al norte se reúne con Círdan y entonces Círdan decide cómo intentar reunir a la gente de Lindon, gente que había en Arnor, e intentan atacar al rey brujo en Fornost. Que el rey brujo, como se huele la tostada, le sale al encuentro, pero el rey brujo pierde. En la huida le alcanza a Glorfindel y... que está acompañado también por Earnur, Glorfindel ya está aquí, señores, con un grupito de su ejército, ¿vale? Y el rey brujo está cabreado y descarga su ataque contra Earnur, que enseguida es capaz de recuperarse e intenta perseguir al rey brujo, pero Glorfindel le dice, no se te ocurra hacerlo, por favor. ¿Tú contra el rey brujo solo o no? Entonces, Earnur refunfuña, pero no lo hace. ¿Qué ocurre? Que de aquí es que es como... Yo te lo juro que me imaginaba en plan de bueno, ¿vale? ¿Sabes? Es como un niño pequeño que le dice no, que no vayas y el otro, bueno, vale. Sí, sí. Pero, además, que no vayas y dices, a ver, ¿cuántos años tiene Arnur? Porque si es adolescente ya sabemos que va a hacer lo contrario. A ver, sorpresa, sorpréndeme. Pues la verdad es que no tengo apuntado cuántos años, pero sí que te cuentan que era como muy impulsivo y demás y que lo hace un poco porque efectivamente pues en el fondo no deja de ser sí, quién es. Sí, sí. Sabes, Glorfindel, y pues le tienes que hacer caso. Pero vamos. Pero que como que se le queda la espinita, y de hecho se verá que efectivamente se le queda la espinita. Porque el caso es que el rey brujo, cuando huye de aquí, lo que hace es volver a Mordor, se termina reuniendo con los nueve, y tomará Minas Ithil y el Palantir de Minas Ithil, y es aquí el momento en el que Minas Ithil dejará de ser Minas Ithil para convertirse en la que conocemos como Minas Morgul. Y también aquí es el momento en el que, poco después, es el momento en el que Minas Anor toma el nombre ya de Minas Tirith. ¿Os he dicho que se le ha quedado la espinita clavada? Pues sí, porque el rey brujo se debió de ver que este se quedaba cabreado y entonces coge y le desafía, no una, sino 2 veces. La primera le consiguen convencer de que no salga, pero la segunda ya Arnur dice a tomar vientos, señoras y señores, yo me voy. Sujétame el cubata, ¿no? O sí, sea, sí, un... tal cual. Y que no y hay ya... huevos. Que no hay huevos. Tal cual. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que esto es lo último que sabemos de Arnur. Nunca jamás se volvió a saber de Arnur. No se podía saber. Exacto, sorpresa. ¿Y qué ocurre? Pues en esa época Earnur tenía un senescal que se llamaba Mardin, que decide pues gobernar, continuar gobernando en nombre de Earnur hasta que vuelva. Es más, Arnur, de todas formas, él no se podía saber, él está así, ¿sabes? O sea, ni el propio Arnur lo sabía, ¿eh? Tampoco previsor era que decidió dejar la corona de Elendil en la Casa de los Muertos. Y ahí se queda hasta que llega Aragorn. Esa era la confianza que Arnur tenía en sí mismo. Dijo, voy a dejarte aquí, no vaya a ser que la liemos. Bueno, por lo menos en eso fue listo. Sí, la verdad es que sí, porque si no. Pero bueno, entonces aquí terminamos con esta línea de los reyes, ¿vale? Claro, Arbedui está muerto. ¿Sí? Hemos dicho, los reyes de Arnor ya no están. Los reyes de Gondor terminan aquí. Empieza la época de los Senescales. También Exacto. traducidos en otros momentos como mayordomos, pero no quiero sentarme yo delante de Denethor II y llamarle mayordomo. Entonces vamos a decir Senescales. Y empieza aquí la línea de los Senescales con Marvin. Exacto. Aquí empezamos a hablar de los Senescales. Como veis, estoy hablando mogollón. Y estamos en el apéndice A, señores. No, sí, sí, no, en un trocito, ¿no? Del apéndice A, realmente. Sí, sí, sí, en un trocito. Vale. Bueno, pues a los Senescales se les denomina a todos ellos que son pertenecientes a la casa de Úrin, porque descendían del Senescán Úrin de Emin Arnén, que eran también parte de la raza de Númenor y que empiezan en el reinado de Minardil. Es un título hereditario y que decía textualmente que esgrimir el bastón de mando y gobierno en nombre del rey hasta que él vuelva. Pero vamos, que al final, la última época lo decían por decir, porque pensaban que se sentían como reyes, ¿vale? Pero eso sí, nunca se sentaban en el trono ni nunca llevaban corona. Y su símbolo era un bastón de mando blanco. Desde Mardil hasta Denethor II, recordad que Mardil es el que queda cuando Arnur desaparece, hay 24 senescales regentes en Gondor. Al principio de Mardil se considera lo que se denominó la paz vigilante, ya que es una época en la que también termina apareciendo el concilio blanco y entonces Sauron y los espectros del anillo se retiran un poco ante este poder. A partir de Denethor primero, no segundo, primero, las fronteras de Gondor ya se siente que siempre están amenazadas. Y cuando termina ese gobierno de Denethor primero es cuando empiezan a aparecer y a salir los primeros Uruk de Mordor y terminan tomando Osgiliad. El primer Boromir, que hay un Boromir antes de nuestro Boromir, es el Boromir del que toma nombre el otro Boromir, es el que los derrota y vuelve a recuperar Ithilien. Uh-huh. El sucesor de este Boromir es Kirion, que sufre muchísimos ataques, sobre todo en la zona del norte, en la tierra del Rohanion. Hay un momento que sufren un ataque cuando estaban cruzando el Anduin, pero es cuando llega Éowyn el joven con sus jinetes, que terminan ayudándoles a ganar la batalla, y entonces Kirion, en agradecimiento y ante su imposibilidad de mantener esas tierras, decide cedérselas a Éowyn. Y Éowyn le hace un juramento de amistad en el que está dispuesto a acudir cuando fuese necesario a la llamada de los señores de Gondor. Hay que decir que luego hay un senescal que se llama Beren. En esa época hay muchísimos ataques a Gondor y a Rohan. Además es la época del largo invierno, todo bien. Es la época en la que muere Helm. ¿Recordamos el abismo de Helm? Uh-huh. Y todos sus hijos. Y además en esta época Gondor sí que consigue recuperarse más o menos relativamente rápido, pero Rohan no. Entonces, como se ven en esa tesitura de que están perdiendo fuerza en Rohan, es cuando Beren decide cederle a Saruman Orthanc. Sí, aquí tenemos. Ya van saliendo muchas cositas que nos tienen que ir sumando todos. Que conocemos, todos, claro, sí. Sí. Y además, luego en los apéndices veremos también la otra parte, ¿no? Desde el punto de vista de los Rohirrim, cómo se viven también estos acontecimientos. Sí. Claro. Mola, esa parte mola mucho, que hay muchas cosas que te las está contando, pues lo mismo, ¿no? Lo de los dos reinos desde los dos lados. Lo sí, haciendo. De Arnor y Gondor, sí. Sí, entonces esas cosas están, vamos, a mí me parecen muy chuleas, la verdad. Y luego también vemos lo que les pasa a los enanos, que no tienen ni punto de vista aquí, o sea, es como que son inexistentes totalmente. Los enanos de la segunda edad son los hobbits de la tercera edad, o sea, están ahí, pero y luego al final hacen cosas, pero están desapercibidos totalmente. Puede ser, pobrecitos. Pero pobrecitos. Bueno. En fin, voy a seguir un poquito. Luego, un poco más adelante, durante el gobierno del Senescal Belec Thor II, es cuando muere el árbol blanco de Minas Tirith, pero se decide dejarlo en pie hasta que el rey regrese. Aquí todo es hasta que el rey regrese, en plan de, bueno, algún día, o sea, ellos como que no piensan que vaya a regresar el rey, pero lo dicen por si acaso, no vaya a ser. Que todos sabemos que de hecho al final pasa. Y luego, más adelante, cuando gobierna Turgon, es cuando ya Sauron por fin se muestra abiertamente y vuelve a Mordor. Y a la muerte de este Senescal de Turgon es cuando Saruman fortifica Isengard. Esto ya empieza a oler todo bastante mal. A Turgon le sigue Ectelion II, que a todos seguro que os suena, ¿verdad? Un poquito al menos, quizás debería. Que tiene un consejero muy especial llamado Thorongil. Luego hablaremos un poquito de Thorongil, que venía de servir a Thengel. Thengel nos tiene que sonar un poquete, debería, ¿vale? Uh-huh. Y que decide de hecho atacar con permiso de Ectelion II, Thorongil decide atacar Umbar y quema varios barcos, destruye un poco la flota y demás, pero Thorongil decide no volver a Minas Tirith, se despide de Ectelion con mucha pena por parte de Ectelion. Tengo que decir que a Ectelion le sucede Denethor II. Denethor II tenía como mucha rivalidad con Thorongil, porque decían que era como que eran como muy parecidos Denethor II y Doro y Thorongil, pero que Denethor II estaba segundo en todo, o sea, como que el padre, o sea, su padre Ectelion II quería casi más a Thorongil que a Denethor, el pueblo quería más a Thorongil que a Denethor, no es que no le quisieran, es que había otro que era más guay. Pero en fin, este pobre Denethor, que nos tiene que sonar a todos, se casa con Finduilas, que morirá muy joven, pero le dejará dos hijos. Que les conocemos todos bastante, ¿no? Boromir y Faramir. Cuando muere Finduilas es cuando él, poco después, empieza a escrutar el Palantir y ya sabemos que eso, por cierto, no acaba muy bien. Y aquí la historia de los Senescales se nos acaba con la Guerra del Anillo, que creo que básicamente te dice que se explica mejor en otra parte y es como, sí, en todo el libro que tendría que estar delante, digo yo. Exacto, exacto. Bueno. Sí, llegamos a la Guerra del Anillo culmina con la coronación de Aragorn como rey de Gondor, este es el rey que vuelve, pero cuéntame más sobre Aragorn, quiero saber, quiero saber más. Aquí tenemos la otra, o sea, la parte del apéndice que sí que sí. Se incluyó en todas las, en prácticamente todas las publicaciones y es un cuéntame más de Aragorn y sí, Arwen. Es un fragmento muy bonito. Es una de, es de, para mucha gente es su relato favorito. Conozco mucha gente de la STE que me ha dicho, esta es mi parte favorita, este es mi cuento favorito, es la parte que más me gusta leer. Así sí. Que, Erendis, antes de quedarte afónica, por favor, cuéntame más. Vale. Bueno, tengo que deciros que es un, o sea, el texto es precioso. Quizás el resumen no tanto, pero bueno, se llama Un fragmento de la historia de Aragorn y Arwen. Te cuentan de, pues, un poquito lo de los capitanes que hemos estado hablando y el resumen es que Aragorn es hijo de Gilraen y Arathorn, que muere, por cierto, luchando junto a los hijos de Elros por un flechazo en el ojo. Como todo, ya hemos contado, todos los capitanes son criados en Rivendell, pues a él también le llevan a Rivendell. Y con 20 años, y, pero por cierto aquí descubres que realmente nadie le cuenta, o sea, le llevan a Rivendell y nadie le dice quién es. Con 20 años le dicen cuál es su linaje y le dan el anillo de Barahir. Es aquí cuando tiene su primer encuentro con Arwen, en el que menciona, como hemos comentado antes, a, de hecho, la llama Tinúbiel y demás, y se enamora de ella. Entonces, él tiene una conversación con su madre, con Gilraen, que su madre, pues bueno, un poco le dice que a lo mejor que se espere y se lo piense un poquillo, y sobre todo, y que ella como que no es que le prediga su futuro, pero se habla un poco del don de la adivinación de que tenía esta gente, que a mí eso me parece muy curioso. Elrond, cuando se entera, le dice que no debería tomar esposa en un tiempo, en plan de, hijo mío, piénsatelo. Y además igual también igual has apuntado un poco alto, hijo mío. Igual, sí, sí, o sea, yo te quiero, pero te has pasado un pelín. Sí, sí, porque se dice que Elrond le quería como si fuese un hijo, pero aún así es como, oye, pero señor, que tu linaje es un poco bajito para el de mi hija. Y pues aún sí. Así le cuenta que ella es una elfa y que mientras él, pero le confiesa que mientras él esté, ella será elfa, pero que cuando él se vaya, ella tiene que decidir o se va con Elrond y entonces es elfa o se queda. Y entonces claro, es la, o sea, tiene, o sea, puede decidir igual que todos los descendientes de la línea de Elros. O sea, tiene que tomar esa decisión. Exacto, tal cual. Entonces, bueno, le dice que él tiene que seguirse formando, entonces Aragorn se va de Rivendell. Son durante 30 años, es cuando conoce a Gandalf, es cuando lucha en parte con Thorongil, como Thorongil junto a Denethor, también es cuando pasa tiempo previamente con Thengel, ¿no? Todas estas historias que hemos contado un poquito antes, ¿no? Pues es Aragorn, por si alguien no lo sabía, spoiler, lo siento. Es en esta época cuando conoce a Gandalf y finalmente, después de todo ese tiempo, pues vuelve a Lórien. ¿Qué ocurre cuando vuelve a Lórien? Pues que se vuelve a encontrar con Arwen, porque recordemos que Arwen es hija de Elrond, pero nieta de Galadriel. Entonces está allí y en la colina de Kerin Anroth se prometen y Arwen hace su elección. Entonces, poco tiempo después, cuando vuelve a encontrarse con Elrond, Elrond habla con Aragorn y le dice que Arwen puede que, aunque haya tomado esa decisión, puede que al final le sea muy amarga esa decisión. En esta época es cuando Gilraen abandona la casa de Elrond y se va a Eriador y Aragorn va a visitarla en una de sus múltiples caminatas por la Tierra Media y es cuando Aragorn la ve por última vez, que le dice la famosa frase de di esperanza a los Dúnedain y no he conservado ninguna para mí. Ella morirá la primavera del año siguiente y poco después será cuando empiece la Guerra del Anillo. Se produce, bueno, pasa toda la Guerra del Anillo, sabemos cómo termina, Aragorn es coronado rey, se produce la dolorosísima despedida y separación para siempre entre Elrond y Arwen. Pobrecito Elrond, qué de gente pierde porque escogen ser humanos. A mí eso me da un poco de penilla, la verdad. Sí. Pero en fin, se nos dice que viven 100 años de feliz matrimonio y Aragorn decide que quiere restaurar el don de los Númenóreanos de poder escoger cuando abandonas este mundo. Y decide que está cansado y que quiere dejarle de restaurar el don para sus herederos, para su hijo Aldarin y cederle la corona. Y Arwen es en ese momento en el que se da cuenta de lo amarga que es la muerte, que ella siempre se había burlado un poco de los hombres y ahora de pronto entendía esa amargura del adiós. Cuando Aragorn decide irse a dormir para siempre, se despide, ella se apaga, se despide de sus hijos y se va a Lórien a pasear hasta que se tumba a descansar para siempre en lo alto de Kerin Amroth. Uh-huh. Se acaba la historia de Aragorn y Arwen. Y toda esta maravillosa primera parte de los apéndices. Creo que esto es lo más largo, no os preocupéis. Sí, de aquí todo puede mejorar. Vale, pues mientras Paula bebe agua y descansa... Acotación, antes he dicho que era una elección, que lo de elegir entre elfo y hombre era un privilegio de la gente de la línea, creo que he dicho de la línea de Elrond, no, quiero decir sí. De la línea de Arendil. A partir de Arendil pueden, y los hijos de Elrond son los que pueden decidir, porque los de Elrond no, o sea, es no, tú ya Elrond eligió por ti. Elrond eligió por todos. No me extraña que estuviesen enfadados. O sea, es que a lo mejor alguien le dijo eso a Farazón. A lo mejor Farazón se enteró y dijo, o sea, que mi tatarabuelo toma una decisión y yo cargo con esta. Tal cual, ¿eh? ¿Miércoles? Y los otros ahí, ay, no sé, voy a pensármelo, ¿qué quiero ser? Bueno, además, qué morro, ¿no? Dice algo, venga, voy a ser humana. Ya llevo total, ya he vivido 3.000 años, pues ya, no pasa nada. Un poco más, un poco menos. Pero que, oye, es una teoría buena, a lo mejor Farazón lo sabía, se enteró y dijo, ¿esto qué es? Hombre, saberlo, yo entiendo que no, quiero decir, entiendo que debería estar intrínseco en la historia numenoreana, ¿no? Pues no sé, no te sé decir, ¿eh? O sea, no te sé decir, ¿por qué ibas a apuntar eso? ¿Por qué ibas a apuntar eso? Elrond fue el primer rey. Gracias al don que nos dieron los Valar, vivimos muchísimo más que los hombres. Punto, fin. Pero te mueres igual. Porque, o sea, lo digo porque ellos saben que la línea de Elrond vive más. O sea, de hecho, sí, sí. Por eso Aldarion pone como ley que tenga que casarse con parientes con que sean de la línea de Elrond. Sí. Porque él acusa que es por causa de que Erendis viva menos, este momento en el que me señalo a mi viepa como si yo hubiese vivido todo aquello. Bueno, porque Erendis vive menos, que es el motivo por el cual ella llevaba peor que él se fuese tanto tiempo. Entonces, sí, saberlo, algo tienen que saber que ellos viven más y hombre, que haya claro, algo de, saberlo lo sabían. Ahora, que sepan que es una decisión que les ha influido a todos, eso ya no sé hasta qué punto. A lo mejor están todos pensando, Arendil había un hijo al que quería más, claramente, ese es el que está viviendo eternamente y al otro Le dieron una islita y le dijeron, apáñate. O sea, vives un poquito más que la gente que gobiernas, pero búscate la vida. Ya, no, no creo, vamos. Pero que... Favoritismo. Bueno, pues eso. Erendis, apágate a dormir, ya te lo has ganado. Tu sueldo. Un ratito solo. No te preocupes, el sueldo está ganado. Y ahora nos vamos a meter en la casa de Orl. ¿Qué quieres que te diga? Lo que nos cuentan es más corto, pero molan muchísimo. O sea, los Rohirrim quizás sean... O sea, yo... Que sí, los Númenor mola mucho y todo eso, pero ya cuando llegamos a Arnor y Gondor... Un poquillo así, como de capa caída, ¿no? Termina y tal, pero los Rohirrim molan desde el principio hasta el final. O sea, Rohan es guay. No sé qué opinará la gente del chat, pero a mí me parece de los pueblos más molones que tiene Tolkien. Así que, Nay, vamos a darle a este tema. Rohan mola mucho y a los apéndices se nos cuentan pues varias historias así muy chulas. ¿Qué pasa? Que Rohan llega más tarde, ¿vale? Porque si bien Erendis ha hablado de toda la historia de los hombres desde Númenor y los diferentes reinos, etcétera, aquí se nos habla por primera vez de Eorl, ¿vale? Eorl era el señor de los hombres de Eorl. Y pues estaban por allí desde la época de Earnil II y eran parientes de los Beornidas. O sea, los antepasados de Eorl, pues se decía que eran los reyes de Rohanion, etcétera, pero tampoco hay muchos datos aquí sobre ellos, ¿vale? Lo que se nos cuenta es que en época del senescal Kirion, del que nos ha hablado Paula, pero nos ha hablado ya cuando ya llevaban un montón de reyes, etcétera, ya en la época de los senescales. Es que mucha gente. Mucha gente, 30 y pico reyes. Bueno, pues en época del senescal Kirion, que estamos hablando ya del año 2510 de la tercera edad, los orcos están siendo amenazados por Gondor, ¿vale? Penetran, a ver si el nombre si me lo sale, Calenadon, y Kirion pues pide ayuda porque se ve totalmente sobrepasado. Le llega noticia a Eorl. Me encanta ver que no soy la única que sufre pronunciando algunas palabras. Sí, es complicado. Y esta H, y esta... Se me traba. A mí también, no te preocupes. Le llega la noticia a Eorl, y Eorl dice que en ese momento ni juramento ni nada, ¿vale? Ellos vivían pues en otra zona alejada de Gondor, y decide acudir y apoyarles. Entonces llegan en la batalla del campo de Celebrant, con pues eso, con la llegada de Eorl y las tropas que él lidera, pues el enemigo es rechazado. Entonces Kirion, como agradecimiento, le cede a Eorl y a su pueblo pues un terreno entre el Anduin y el Isen, que es el terreno del Calenardon, ¿vale? Que ahí, pues eso, por los ataques orcos, etcétera, pues tampoco quedaba mucha población, como si dijéramos, y de todas formas a Eorl, la zona en la que estaban ubicados, pues ya se les había hecho pequeña. Entonces era como un win-win, pues vale, pues nos asentamos aquí. Eorl, pues llamaron a esa zona pues la marca de los jinetes, y se llamaron a sí mismos los Eorlingas. Hicieron llamar pues a las mujeres y los niños que todavía estaban pues afincados en más al norte, y pues se asentaron en esa zona. Gondor entonces llamó a la tierra Rohan, y a ellos les llamaron Rohirrim, que son los señores de los caballos. Uh-huh. Y Eorl fue el primer rey de la marca. Entonces ahí ya les tenemos asentados, ubicados. También se nos cuenta en estos apéndices que, bueno, se nos habla de Frungar, ¿vale? Frungar es, antes que Eorl, quien les lleva a la zona de Eofeor, ¿vale? La zona donde estaban antes de aposentarse en la marca. Y se cuenta también, aquí esto es como un poco anécdota random, ¿vale? Porque te han hablado de Eorl, pero ahora retrocedo un poco. Se habla de Fram, que es el hijo de Frungar, que mata a Skaza, y que era un dragón que habitaba en Lethbridge. Fram, además, estaba enemistado con los enanos porque, oh sorpresa, los enanos reclamaban el tesoro de Skaza como propio. Y bueno, pues los enanos al final matan a Fram porque él no concedió, o sea, no les quiso dar su tesoro, y lo único que les dio a modo de insulto fue un collar hecho con los dientes del dragón, ¿vale? Esta historia... Me parece tremendísima, ¿eh? Si son reminiscencias de otras épocas en las que han aparecido cosas similares con los enanos y otros pueblos. Pero bueno, es curioso también. ¿Qué más? También se nos habla del padre de Eor. El padre de Eor, que se llamaba Leo, era un domador de caballos. Y muere porque un caballo que él intenta domar, le tira. Eor entonces solo tiene 16 años y jura vengarle, ¿vale? Entonces persigue al caballo, lo llama, lo busca y todos los hombres piensan que va a cazar al caballo, ¿no? Que va a darle muerte como venganza porque ese caballo tiró a su padre. Pero lo que hace es, cuando le ha seguido, le llama y lo somete por la deuda que el caballo ha contraído al matar, digámoslo así como entre comillas, a su padre. El caballo entendía todo lo que los hombres decían y se somete, ¿no? Decide someterse a Eor. Él es el primero de la raza de los Meara, que conocemos y por los que son tan famosos los Rohirrim. Y bueno, se dice incluso aquí en esta parte de los apéndices que son descendientes de algún caballo que trajera Orome a la Tierra Media. Era Felarov. No sé si hemos dicho el nombre, ¿no? Era Felarov. Felarov, sí. Vale. Que luego es el que utilizan en las películas, de hecho, para el caballo de Arwen, ¿no? No, esa es Falo. No, Hasimelad. El caballo de los fines se lo dan a Arwen, pero sigue sí, vale. Sigue llamándose igual, me parece. Sí. Pero sí que sí, no mencionan a. No, no sé si mencionan a Felarov en las películas. O sea, porque en las películas utilizan nombres. Sí, como. Para llamar. Bueno, sí, de hecho, el nombre que le dan al caballo de Aragorn es Brego, y no estoy segura de que eso ya se me ha olvidado, pero yo creo que. O sea, Brego era es el segundo rey de Rohan, y yo creo que el caballo de Aragorn no se llamaba así. El caballo de Aragorn no se llamaba así. Vale. O sea, que cogen nombres, podía haber un... O sea, a lo mejor había un Felarov por ahí en las pelis y ni nos acordamos, un caballo random ahí, pues uno. Pero bueno, este sí, el Felarov oficial, el Felarov canónico, es el primer Meara, ¿no? Sí. Fantástico. Y luego se nos habla de Helm y la historia de Helm, ¿vale? Helm es el rey más famoso de los Rohirrim, entre Eorl, que es el que acabo de comentar, y Theoden, que es el que pues conocemos por la Guerra del Anillo. A ver, se nos habla de Freca. Freca es una persona que se hace como bastante poderosa, que se dentro de pues eso, las tierras de la marca, ¿vale? Se dice que es descendiente del rey Freawine y le pide a Helm la mano de su hija para su hijo Wulf. Helm básicamente se ríe de él y Freca pues se enfada, insulta al rey delante de pues todo el mundo, y entonces Helm lo lleva a las afueras de Edoras y le da un puñetazo tal que acaba muriendo, ¿vale? De hecho, bueno, nombra también a los parientes de Freca, o sea, los propios parientes de Freca, como enemigos del rey. Lo que hacen es, pues básicamente, irse, y 4 años más tarde, Rohan sufre bastantes ataques. Sufre ataques de los Dunlendinos que llegan desde Isengard, ¿vale? Gondor no puede ayudar porque Gondor está, por su parte, también enfrentado a los corsarios que proceden de Umbar, ¿vale? Como nos estaba comentando antes Paula. Entonces, los Rohirrim fueron derrotados por esta familia de Freca, que fue insultada y denominados pues enemigos, ¿vale? Sí, yo veo tanto drama aquí. O sea, estos dramas así como casi griegos, ¿sabes? Es como, pero ¿y esto? Totalmente. Helm entonces lo que hace, como han sido derrotados, pues se retira a Cuernavilla. Cuernavilla sufre un sitio fuerte, y Wulf lo que hace es toma Edoras, toma Meduseld, se hace llamar rey. Bueno, pues básicamente se hace con la capital. Haleth, el hijo de Helm, muere. Y entonces es el largo invierno, del que también nos ha hablado Paula, que básicamente se nos dice que son 5 meses de nieve constante en la cual ambos bandos sufrieron, ¿vale? Tanto los Dunlendinos y el y el, bueno, las tropas de Wolf que había tomado Edoras, como Helm, que se están refugiando en Cuernavilla, ¿vale? Hama, el hijo menor de Helm, también se dice que salió en una partida en busca de alimentos y se perdió, ¿vale? O sea, nunca se volvió a saber del hijo de Helm. Total, que está Helm él solo bajo sitio en Cuernavilla, y lo que hacía, por lo que se cuenta, es que salía y solía matar dunlendinos por las noches, tocaba el cuerno y mataba gente, ¿no? De los que estaban sitiando Cuernavilla. Entonces se decía también que el toque del cuerno empezaba a causar miedo entre los dunlendinos, ¿no? Porque se suponía que luego iban a morir parte de los suyos y no iban a saber muy bien cómo, ni por qué, ni de dónde iba a salir, de dónde se iba a venir la torta, ¿no? Es que Hel... Sí, mano martillo. Claro, exacto. O sea, el puñetazo te mató, pues imagina. Sí. Bueno, una noche se dice que sonó el cuerno, pero Helm no regresó. Entonces murió de pie. Se encontró el cadáver de pie, que estaría congelado, ¿no? Pero los dunlendinos ni siquiera se atrevían a acercarse por miedo, ¿no? Poco después de la muerte de Helm, el invierno cedió y el sobrino de Helm, que se llama Frealaf, fue el que salió con unos hombres a Edoras y dio muerte a Wulf por sorpresa, ¿no? Porque no se esperaban el contraataque, entonces mató a Wulf y reconquistó Edoras. Y luego llegaron apoyos de Gondor, expulsaron a los dunlendinos y Frealaf es el que se hizo rey. Helm fue sepultado en Cuernavilla y, bueno, pues sobre su montículo se dice que crecen muchas simbelmines. Casi como si fuera pues nieve, ¿vale? Que puede recordar a el largo invierno, toda esta nieve, todo este frío, etc. También aquí esto casa con lo que nos comentaba Paula de cuando aparece Saruman y cuando le dan la Torre de Orthanc a Saruman, ¿vale? Porque en la coronación de Frealaf acude Saruman, va con regalos porque Gondor le ha cedido, le ha dejado acudir a la Torre de Orthanc, etcétera, porque ha sido autorizado por Merlin de Gondor. De Gondor. Y se establece allí Saruman. Lo que se dice aquí es que Saruman iba buscando la piedra Palantir que allí se encontraba para así aumentar su poder. Lo que pasa que de cara afuera Saruman pues no, va con regalos, va de buenas, ¿no? Pero bueno. Tonto no era. ¿Cómo evoluciona? Ya es era como... muy diplomático, sí. Saruman, o sea, era listo. O sea, sí. Un político, como quien dice. Pues sí. Y luego, pues ya básicamente son los tres linajes. Se nos habla así un poco en resumido de los tres linajes de Rohan, ¿no? El primer linaje, que es el linaje de Eorl, que va hasta Helm. Cuando muere Helm, que sus hijos también han muerto o desaparecido, etcétera, es el segundo linaje, ¿no? Que el segundo linaje lo empieza Frealaf, que es, coincide también con cuando Saruman llega a Isengard, etcétera, y termina con Theoden, el Theoden que conocemos por la Guerra del Anillo, ¿vale? Y luego el tercer linaje empieza con Éomer. Éomer no era hijo, no era descendiente directo de Theoden, ¿vale? Pero Éomer pues era mariscal de la Marca de Joven, actuó en la en la Guerra del Anillo, Theoden cayó y bueno, y Éomer era el heredero, ¿vale? Entonces Éowyn también luchó, que era hermana de Éomer, y se la llamó la señora del brazo escudado, etcétera, etcétera. Además se dice que, bueno, después de la Guerra del Anillo, cuando Aragorn se hizo rey y fue el rey Elessar, Elessar gobernaba Hondor, gobernaba Arnor y renovó para Éomer el regalo de Kirion, ¿no? Este pacto o este juramento que se hicieron de que se podían quedar en las tierras en las que estaban establecidos a cambio de que, pues eso, que si estaban en tema de necesidad, que fueran aliados, ¿no? De alguna forma. Sí. Y esto es todo. Luego también se cuentan pues sobre algunos reyes concretos, historias, pero... Sí, pero que no es necesario detenerse. El que le interese, pues que bucee un poco. Está chulo, está, me gusta porque es una historia muy breve, pero te cuenta muchas cosas interesantes de Rohan y además también nos enteramos de qué es lo que pasa con Éomer cuando termina la Guerra del Anillo, que está muy bien. Nos enteraremos también más adelante de lo que pasa con el resto de personajes importantes de esa, bueno, de la novela. Vale, pues nada, hemos terminado con los Rohirrim, vamos a pasar al pueblo de Durin, que estaban olvidados y abandonados, hemos sabido muy pocos de ellos en el resto del apéndice A, salvo que matan a un pobre chico que se carga, o sea, encima que se carga el dragón, van los enanos y se lo cargan, es que no tiene perdón de Dios, de verdad, mátale tú y danos el tesoro, manda narices. Bueno, vamos a hablar de los enanos. Valin, el pueblo de Durin. El pueblo de Durin, que hay un montón de Durins, o sea que hay trabajo aquí. No, pero tampoco hay tanto, ¿eh? Porque aquí hay páginas realmente. Y bueno, a ver, sin duda alguna este es el apartado más importante de todos los apéndices. O sea, si es un apartado, tenéis que leer esto, ¿vale? Porque Tolkien consideraba que el relato del fragmento de la historia de Aragorn y Arwen pues era lo más importante, y así lo dijo varias veces, pero Tolkien no tiene ni idea, ¿vale? Tolkien no sabía nada de su historia. De los apéndices es... No os fiéis de Tolkien, no os fiéis de Tolkien. Apéndice A, el pueblo de Durin. Es que está claro que Tolkien era tendencioso, o sea, tenía unos favoritos, está claro. No, pero bueno, a ver, realmente tampoco hay tantísima información, porque aquí se comenta muy ligeramente, pues eso, la primera edad, que Durin el inmortal, que los reinos de, no, que había en el norte, se envasa muy por encima, la segunda edad prácticamente es como si no existiera aquí, y ya va directamente a la tercera edad, al momento más, bueno, dice que sobrevivieron, o sea, realmente lo que sabemos de los enanos en la segunda edad es que siguieron en Hazad-dûm, progresando y ya, prácticamente. Y ya acude, ya va directamente pues a la mitad de la tercera edad, que es a la aparición del Balrog, ¿no? Cuando acabaron demasiado. Bien, ahí. Las cosas importantes. Sí, sí, o sea, realmente en los apéndices lo que se cuenta importante de los enanos es a partir de la aparición del Balrog y cuando, bueno, se despierta el daño de Durin y tienen que abandonar Hazad-dûm. Y luego tampoco nos dan mucho más detalles porque hablan de que van al norte, de que empiezan a explorar un poco las montañas, de que localizan, bueno, se funda Erebor. Y rápidamente también salta a historias que más o menos nos suenan del Señor de los Anillos y del Hobbit, porque se habla de Thrain, ¿no? Del rey, se habla de Thror, del anillo de poder que tenía, que se va, se lo deja a su hijo... acaba muriendo, lo matan los orcos. Bueno, todas estas historias realmente más o menos ya las hemos oído o las hemos visto. Aquí están un poco más, más condensadas. Esto desemboca también en las grandes batallas, ¿no?, entre los orcos y los enanos, cuando el rey del pueblo de Durin dice no puedo soportarlo, ¿no?, por el trato vejatorio que había recibido su padre en las puertas de Moria, porque había ido a Moria. Y entonces, bueno, durante varios años los enanos van atacando todas las fortalezas orcas de las montañas nubladas y esto acaba con la batalla de Azal Nulvizar, que es en la que Thorin, que era un jovencito en ese momento, consigue su, bueno, su apelativo de escudo de roble. Y luego rápidamente todo esto desemboca en cómo se prepara todos los antecedentes de El Hobbit, ¿no? Como Thorin, porque después de que consigan derrotar a los orcos a las puertas de Moria, el resto de los, bueno, de los enanos que no son de la casa de Durin e incluso otros que han venido, no quieren entrar en Hazad-dûm. O sea, no ven claro lo de intentar reconquistar Hazad-dûm. Y entonces, bueno, se continúan expandiendo por el norte, fundan Erebor, progresa Erebor y una nueva vez vuelve, o sea, aparece Smaug. ¿Vale? El destino de los enanos, como siempre, es primero el Balrog, luego los dragones, pues echarles de todas partes. Entonces, bueno, ¡ay! Es un poco lo que tenemos. Pero bueno, esto desemboca en toda esta parte en la que Gandalf habla con Thorin, se encuentra con él, le empieza a contar un poco, se junta los dos objetivos que tenían, ¿no? Thorin quería recuperar la gloria y vengarse un poco, el tema de recuperar Erebor, Gandalf ya está preocupado con el tema de que los dragones están en el norte, que está ahí Smaug, sobre todo en Erebor, que es un punto... Como Gandalf ya sabe lo que va a venir, o ya sabe que va a haber problemas al final de la tercera edad, sea, no sabe que va a llegar la final de la tercera edad, pero bueno, que sabe que los enfrentamientos cada vez están más cerca. Entonces nos cuentan todos esos antecedentes del Hobbit, ¿vale? En este pequeño, no es un relato propiamente dicho, pero sí está bastante, para lo que es Tolkien en los apéndices, está bastante estructurado y bastante bien, bastante terminado, ¿vale? Y bueno, es como si fragua la historia de cómo Thorin acude a casa de Bilbo, convencido por Gandalf, para coger un saqueador y nos narran los acontecimientos que aparecen en el Hobbit. Y luego, las dos últimas páginas son un árbol genealógico de la casa de Durin, que empieza en Durin el Inmortal. Se salta muchísimo, o sea, no sabemos sí. Ni de segundo, ni de Durin tercero, ni de Durin cuarto, ¿vale? Pasan directamente de Durin sexto. Porque tiene que haberles, pero nadie sabe más. Claro. Se centra sobre todo en los acontecimientos finales de la tercera edad. Aparecen, bueno, tenemos fechas de nacimiento, atención, están incluidos también otros de los enanos que aparecen en el Hobbit, ¿no? Con la relación que tienen. Sabemos, por ejemplo, la relación de parentesco que tienen Balin y Dwalin, o Fili y Kili, ¿no? Que también son sobrinos de Thorin. Y bueno, y están marcados también los que se consideran reyes en el exilio del pueblo de Durin. Se nos habla por encima, ya fuera de lo que son estas historias, sobre las mujeres enanas, ¿vale? Aquí es donde se dice que hay pocas, que son aproximadamente una proporción de un tercio respecto a dos tercios de enanos, que ese es el motivo, en parte, de que el pueblo de Durin, los enanos, se vayan reproduciendo tan lentamente, de que crezcan poco. Y también se nos dice que son indistinguibles de los enanos, ¿vale? En cuanto a aspecto y vistos desde fuera. Que este es un poco el quid de la cuestión de ¿tienen barba o no tienen barba? Bueno, pues a ver, no se dice específicamente, entonces todo queda a interpretación de lo que consideres cuando Tolkien escribió aquí que no se distinguían de los enanos. Entonces, digamos que para muchas de estas cosas que estamos viendo ahora también con el tema de la adaptación o de la nueva serie, las cosas no son nunca tan claras como parecen. Al menos en este caso hay argumentos a favor y en contra sobre si tenían barba o no. Aparentemente sí, pero bueno. En los apéndices. Claro, en los apéndices. Sí, aquí estamos hablando solo de los apéndices. Hay mucha más información en otros textos, pero nos estamos centrando solo en los apéndices. En los apéndices, exacto. Eso para es. Que nadie salte en plan, no, pero... Bueno, claro. O sea, no estamos hablando de los cuentos inconclusos ni de toda la historia de la Tierra Media, ¿no? Todos los 12 volúmenes que hay de la creación de los anillos o de todos estos textos de historia de la Tierra Media. Y hay un texto también, un par de párrafos, que son bastante, bueno, son bastante bonitos porque te cuentan el final, digamos, de Gimli y Legolas. Muy bonito. Sí, aquí sabemos que después de la Guerra del Anillo, Gimli lleva a parte de los enanos a las cavernas centelleantes, que hacen muchos trabajos para Gondor y para Rohan, y que tras la muerte del rey Elessar, entonces Legolas construye un barco y se dice que se va al mar y se lleva a Gimli con él. O sea, esto aquí también queda un poco se cuenta. O sea, no está absolutamente especificado, pero es un se cuenta que. Entonces, bueno, pues le podemos dar bastante fiabilidad, pero siempre habrá quien diga, bueno, eso es lo que se cuenta, no está claro. Y bueno, pues se supone que Legolas va acompañado de Gimli y que le permiten ir a Gimli a las estancias, ¿no? A la tierra de los Valar, que es algo que en principio no estaba destinado a ir, pero que interceden por él, se supone que Legolas y Galadriel. Por, digamos, bueno, recordáis los tres cabellos, ¿no? Cuando sí. Galadriel se deshace la trenza y le da tres cabellos, que es lo que le ha pedido Gimli. Entonces, bueno, esto es un poco lo que nos cuentan en esta parte del pueblo de Durin. Muy bonito. Muy bonito. Muy bien. Pues este es el final del apéndice A. Señoras, yo sé que os habéis enterado de todo. O sea, yo sé que ya tenéis claramente los reyes de Gondor, los habéis todos de pe a pa, como os aprendí en la lista de los reyes godos. Lo mismo con los de Gondor y Arnor. Así que, no sé. Llevamos una hora y media solo con esto. No sé si mis colaboradores quieren seguir profundizando en el resto de apéndices, si prefieren hacer un resumen súper breve, y cuando digo súper breve, O si prefieren abandonar para otro momento, o si nos quedamos algunos y otros se van. No estoy segura de lo que está pasando ahora mismo. Voy a averiguarlo. Decidme algo. Bueno, yo me temo que os tengo que dejar, entonces lo que decidáis. ¿No puedes contar el apéndice rapidito? Os tengo que dejar. Lo puedo contar yo. Vale, de acuerdo. Pues vale, entonces, pues Vali nos deja aquí, porque ya ha hablado de los enanos, que era lo que quería, después de tragarse el tocho de los reyes numenoreanos, ha tenido 5 minutos para contar su parte brevemente, nos deja y entonces me temo que esto no acaba aquí. Lo siento. Lo siento por los 284 usuarios. Esto no ha acabado. Todavía queda mucho apéndice. Pero sí que vamos a intentar, en la medida de lo posible, hacerlo muy breve. O sea, en plan, vale, muy resumido. Vamos. Una cosa voy así a darle súper rápido. Venga. También tengo que decir que de lo que queda ahora, o sea, quiero decir, hasta ahora se hemos contado 82 páginas. Creo que el resto no es. Sí. O sea, se hemos contado la mitad del libro ya. Sí, y os digo una cosa, llevamos 1 hora y media y creo que habréis tardado menos en leeros el apéndice auténtico. O sea, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Hemos contado lo más importante. O sea, si creo que Valin dijo en algún momento, si solo vais a leer un poquito de los apéndices, que sea esto, ¿no? Que sea el apéndice A. Ahora nos vamos a meter en el resto. No entraremos en los que entra Eleder en la parte de hablar como los elfos, ¿vale? Eso nos lo vamos a saltar. Así que vamos brevemente a comentar lo que nos dice el apéndice B, la cuenta de los años. Vale, pues bueno, es un capítulo súper cronológico y en plan de verdad, o sea, es como, venga, os voy a contar todo lo que pasa aquí, literalmente. Tolkien se pone en plan de, y este año pasa esto, y este año pasa esto, y este año pasa esto, ¿vale? Entonces, bueno, y se inicia un poco con una explicación de cómo han acabado es como la cronología de todas las edades, ¿vale? Introduce la segunda edad, presentando la situación de cómo están los elfos, y te dan pues pistas de algunos nombres como, pues yo que sé, Gil-galad, Celeborn, Galadriel, Celebrimbor. Hay un total de 38 entradas y son como súper pocas frases. Vamos a ir como, pues eso, rapidito, ¿no? Pues se nos habla, por ejemplo, en la primera parte, en los primeros más o menos casi 1000 años, ¿no? Del 0 al 1000, digamos, sería pues la fundación de Lindon, los puertos grises, cómo va creciendo Moria, las exploraciones del Númenor, la fundación de Eregion, cuando aparece Sauron, cuando se construye el anillo. Luego, pues, a partir del año 1000, pues la forjación de los anillos de poder, las guerras de Eriador, cuando muere Celebrimbor, cuando se funda Ailadris, cuando se derrota Sauron. Todo esto ya os digo, o sea, te va diciendo, en el año 1000 pasa esto, en el año tal pasa esto, ¿vale? Uh-huh. Luego, a partir del año 2000, sería la aparición de los Nazgûl, las primeras rebeliones en Númenor, cuando se funda Pelargir, se funda Umbar y demás. Y ya la última parte, a partir del año 3000, pues la guerra civil de Númenor, el ascenso de Ar-Pharazôn, cuando se captura Sauron, se corrompe Númenor, el hundimiento de Númenor, la creación de los reinos de Arnor y Gondor y la guerra de la última alianza. Esto sería la segunda edad. Luego vamos a la tercera edad. Se nos presenta un poquito, aunque te acaban de resumir toda la segunda edad, se nos cuenta un poquito cómo va el comienzo de la tercera edad. Se habla de la llegada de los Istaris y tiene una cronología otra vez detallada sobre los por años, ¿sabes? En plan de, en el año 2 muere Isildur. ¿Cuándo llega Gandalf? ¿Cuándo llega Gandalf? Esta clase de cosas, ¿vale? Hay muchísima información aquí sobre años y eventos clave en Rohan, en Gondor, en Arnor, cosas de posnacimientos de los hijos de Elrond, de Arwen. Cuando el año exacto, como ya hemos dicho, la llegada de los Istari, cuando se coloniza la comarca, cuando aparece cosas de los enanos, cuando aparece otra vez el anillo único. Se cuenta también la cronología de los eventos del Hobbit y muchos de los huecos que hay entre el Hobbit y el Señor de los Anillos. Se habla también del 2670, se dice que es cuando Tobol planta tabaco occidental en la Cuaderna Sur, estas cosas importantes. Sí. Y luego ya pasamos a lo que se llamaría los grandes años, que es como son 5 páginas de cronología ultra detallada que va día a día desde que Gandalf llega en abril del 3018 hasta la destrucción del anillo en marzo del 2019. O sea, toda la historia del anillo, ¿no? Toda la aventura del anillo único se cuenta detalladamente. Puedes saber el día, el mes y el año. Sí. Vale. Y también es destacable, ¿no? Una errata que hay en la traducción. Y es que te pone en la traducción al castellano, ¿vale? Si lo leéis en versión original no pasa nada, pero como creo que como la terminología que utilizas algo así como si past, pues decidieron poner que Galadriel se había muerto. Y no es que Galadriel se hubiese muerto, es que Galadriel se había marchado. No es lo que hace que Celeborn cuando se le muere la mujer, que la mujer se había ido, ¿vale? Vale. Y luego ya te hablan un poco de hasta el final de la tercera edad, te cuentan también otra vez cosas muy concretas en días muy concretos desde que cae Barad-dûr hasta lo que es el final de la tercera edad con la partida de los anillos y de los puertos grises. Entonces pues se te cuenta pues la destrucción de Dol Guldur, el viaje cuando Arwen va de Rivendel a Gondor, cuando se hace el viaje para enterrar a Theoden y cosas así. También tenemos aquí detalles concretos de lo que les ocurre a los miembros de la comunidad del anillo al final después de la Guerra del Anillo, ¿no? Pues, por ejemplo, yo que sé, ¿cuántas veces fue Sam cuándo? ¿Y cuántas veces fue Sam elegido alcalde? ¿Cuándo nacieron sus hijos? ¿Los accesos de poder de Merry Pippin? ¿Cuándo Elessar viaja al norte a ver a los hobbits? ¿Cuándo es la muerte de Rosa Cotto? ¿Y cómo al fin Sam, anda que Sam, del que soy fan, no sé hablar, se va a los puertos grises y se hace a la mar como último portador del anillo. Esto nos lo cuenta, por supuesto, su hija Elanor, porque ya sabemos que esto está contado por los hobbits. Cuando muere Omer, Pippi, Merry, además de Elessar, que ya lo sabíamos, y dónde son enterrados, y cuál es el destino final de Legolas y Gimli. Todo esto se nos cuenta aquí, o sea, tenemos toda la info que tú quieras y una poca más, ¿sabes? Es verdad que son cosas como muy de te estoy dando una línea, pero aquí te estoy contando esta línea. En la línea te lo estoy dando todo. Sí. Pero bueno. Muy bien. Este es el apéndice B. Como veis, es mucho más llevable. Sí, es mucho más llevable del apéndice B. Tiene la información, pero más condensadita. Vale, el apéndice C son los árboles genealógicos, pero son los árboles genealógicos de los cuatro hobbits. Eso es. El apéndice C son los árboles genealógicos. Son 5 páginas, una de presentación y 4 de los 4 árboles genealógicos hobbits en formato apaisado, que son pues eso, las 4 familias notables de los hobbits. Los Bolsón, los Took, los Brandigamo y la del señor Sansagat. También existen otras 2, que son de los Bolger y de los Boffin, pero no están en la primera edición por falta de espacio y tampoco lo vamos a entrar en detalle, ¿vale? Se cuenta que muchos de los nombres que aparecen de los invitados a la fiesta de Bilbo están en estos árboles y además son los que aparecen subrayados. Así que si os pica la curiosidad, podéis ir y chequear, vale, de estas 4 familias a ver quién estaba invitado y a ver quién no. Además hay algunas curiosidades, ¿vale? Porque las 5 páginas son tal cual genealogías sin más, ¿vale? Pero Balin, que es el que se ha currado esta parte, sí que ha encontrado algunas anécdotas y curiosidades que son interesantes, ¿vale? Una, que estos nombres subrayados que os he dicho que son los que fueron invitados, hay 70, ¿vale? Hay 70 en estas 4 genealogías, lo cual significa que hay unos 70 asistentes que no pertenecían a estas 4 familias, digamos, importantes o señaladas, ¿vale? Si no pertenecerían, pues a otras. También que, curiosamente, los hobbits eran bastante longevos, ¿vale? Aparece pues, la fecha de nacimiento y la fecha de muerte y, pues, de estas familias hay bastantes que pueden durar entre 90 y 100 años. Con lo cual, pues, eso es bastante. Entre los varones Bolsón, pues, los nombres suelen acabar en O y las mujeres tienen nombres muy, muy relacionados con plantas, ¿vale? O sea, son todas plantas y diferentes variantes de plantas y tal. Y eso también pasa en el caso de las mujeres Brandigamo. Lo que pasa es que los varones no terminan en O, sino terminan en Ak y en Ok, ¿vale? Entonces, pues simplemente si sabes un nombre de hobbit, dependiendo de cómo termine, puedes asociarlo más a una familia o a otra. Seguro que esto Findegil es experto ya, ¿no? Sí. los Took repiten más nombres que los Bolsón, como curiosidad, y también es interesante que, curiosamente, la relación entre Frodo y Bilbo es más cercana por la vía Tuk que por la vía Bolsón, ¿vale? Y Valin ha preparado aquí una explicación, pero yo me pierdo bastante con los parentescos familiares, entonces simplemente nos queremos que Valin lo ha analizado y ha dicho, anda, mira qué curioso, porque es bastante curioso. Vale. Y también hay veces, para algunos hobbits en concreto, ¿no?, que se dice cosas como se fue y no volvió, o nunca se supo más de él, o tal. Y hay dos tuks en los que pasa esto, ¿no? Pues que se fue y no volvió, sí. O se fue al mar. No sabemos si esto era un así beta test de Gandalf para... Sí, ¿no? Estaba probando hobbits a ver cuáles podía reclutar, cuáles eran aptos para su misión, y esos fueron los que se perdieron por el camino. En plan, vaya, hemos perdido a AF56, ¿no? Que es como se vaya a las ratillas de laboratorios. Siguiente espécimen, siguiente tú, vaya pasando. Siguiente. Muy bien, pues esto es lo que tenéis. Jope, estas chicas, no me digáis que no están siendo rápidas, o sea, se están currando lo de resumen breve, que es que no os podréis quejar, ¿eh? No os podréis quejar, vamos, fenomenal. Porque ese era el final de este apéndice y ya llegamos al apéndice D, que es el calendario de la comarca, que esto ya es, o sea, yo conté que lo que comentó Eleder, o sea, los apéndices que comenta Eleder en la clase de hablar como los elfos son bastante cafeteros, pero esto también es bastante cafetero, ¿eh? O sea, esto es... Mucho. Sí, esto es cafeterillo, sí. Sí, es muy, muy denso. O sea, son 11 páginas de calendario, o sea, y esto es muy denso. O sea, yo no sé esto hasta qué punto lo aprovechará en la serie. Pero bueno, es básicamente un capítulo dedicado a los diferentes calendarios existentes en la Tierra Media. Porque, pues Tolkien dedicó mucho tiempo a los calendarios, a idearlos, a hacer cálculos, a comprobar las fases lunares, a ver que esto cuadrara, etcétera, a imaginar cómo, de hecho, los calendarios de los diferentes pueblos evolucionaban o cómo organizarían ellos sus años y su tiempo y demás, ¿vale? Entonces, es bastante curioso e interesante, pero es un poquito duro, ¿vale? O sea, esto hay que decirlo así. Poquito nada más. Sí, un poquito. Sí. Esto se basa también, o sea, los calendarios, Tolkien los basaba en que más o menos la duración del año en la Tierra Media es la misma que, pues eso, la duración de los años que tenemos nosotros, ¿no? Y la primera página habla de, pues, el calendario de la comarca para cada año, ¿no? Y lo explica, pues el calendario, pues, tiene 12 meses, cada uno de 30 días, además explica cómo son los nombres de cada mes, etcétera, y también hay algunos días especiales, que son Yule, Lice, que es pues como, o sea, son el último día del año o el primer día del año y los días de entre medias, ¿vale? Y también los bisiestos, que serían sobre Lice. Y también explica mucho cómo a lo largo del tiempo pues los años van descuadrando y entonces a veces cuando algún año tenían que meter días de más o tenían que sacar días, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esto también pues lo va explicando para los diferentes calendarios. No vamos a entrar a explicar esto porque es como difícil de entender, ¿vale? Pero sí que comentaré algunas curiosidades del calendario Hobbit. Como que las semanas empezaban en sábado y terminaban en viernes, ¿no? ¿Quién no querría empezar una semana un sábado? No tienes que trabajar. Y bueno, y que también una cosa curiosa, aquí se nos menciona, y esto sí que lo ato un poco con el tema de la serie igual y demás, que las semanas no existían cuando eran pueblo nómada, pero sí que se regían por los meses en función de la luna y tal. Entonces aquí sí que se menciona explícitamente que antes de asentarse en la comarca y demás, los hobbits eran nómadas. Luego se asientan y ya establecen las semanas y se organizan y se ordenan mejor. Pero antes, oye, el prado es verde, ¿sabes? Entonces empezaron a contar los años, o sea, para los hobbits, el año 1 es el año de colonización de la comarca. O sea, a partir de que ellos se establecen en la comarca, mira, aquí ahora ya empezamos a contar los años y hoy es el día 1 y los elfos tendrán su sistema, los hombres tendrán el suyo, me da igual. Sí, sí. Es muy curioso. Claro, yo creo que por eso también Tolkien dedica tiempo a encajar esos calendarios de un pueblo y de otro, porque no eran, o sea, ya solo con que los hobbits empezasen a contar el tiempo en la tercera edad es como, ah, bueno, oye, y lo que ha pasado antes, no, eso nos da igual. No, era antes de la colonización. O sea, hace... antes de la colonización. Antes de la colonización. No existía, no cuenta para nosotros. Pero curiosamente, el calendario Hobbit y el calendario... Bueno, todos los calendarios, de hecho, proceden de los calendarios de los Eldar, de los calendarios de los elfos, ¿vale? Y son, pues son modificaciones del mismo y tal, pero vamos, el original, pues es el de los Eldar. Curiosidades sobre el calendario, porque luego se nos explica el calendario de los Eldar, y luego el calendario de los... o el cómputo de los Senescales y el calendario de la Comarca y tal, ¿vale? Curiosidades del calendario de los Eldar. Claro, los elfos, como viven miles de años, pues no organizan el tiempo de forma igual, ¿vale? Para ellos, un año llamado Yen es un año que corresponde a 144 años pues humanos o normales o de los hobbits o como quieras, ¿vale? Pero imagínate, o sea, claro, para ellos les puede servir perfectamente porque sus vidas se miden en milenios. Pero yo no llegaría a vivir un yen, ¿sabes? Ni ya, probablemente. Sí. Eres una mosca. Es como una mosca. O somos como moscas o como insectos. No llegamos a vivir nada. Es como, te ha vivido un día y te has muerto con 78 años. Exacto, tal cual. Ya. Además, los elfos medían las semanas en torno a 6 días. ¿Vale? No en torno a 7, sino que ellos pues, lo agrupaban en 6 y en 12. Ellos además tenían también como ciclos solares y ciclos normales, que son loas, que loa sí que vendría a ser más o menos como un año, que lo dividían en 6 periodos que vendrían a ser como meses largos o estaciones cortas, ¿vale? Sí, y de sí, estos sí, es verdad. Meses, estaciones, pues hay varios que tenían 72 días, o sea, 2 de 72 días y 4 de 54 días, o sea, un carajal, ¿vale? Comparado con... pues meses julio, de... agosto, septiembre. Sí. Claro, sí, sí, con todo el Eder en un hablar como los elfos, que sí que tenían algunas estaciones, o sea, que tenían más estaciones que nosotros y que algunas eran como muy parecidas, tipo primavera y tal, pero que luego había estaciones intermedias. Eso es, exacto. Además, también en los apéndices se cuenta los nombres en los diferentes idiomas y tal, en Cuenya, en Sindarin, etc. Luego están los numeroneanos, que cogieron el calendario de los Eldar e hicieron el suyo propio y lo llamaron cómputo del rey, y ahí metieron ya modificaciones como en plan que las semanas fueran de 7 días, etcétera, el año es pues, un año, cada mes se componía pues de 30 días y había dos que tenían 31 días, un calendario más similar al nuestro, al que nosotros conocemos, por decirlo de alguna forma. Y también pues cambiaron el tema de los días extra, también comenta un poco los cómo a los cambios de edades, ¿no? Porque con cada cambio de edad, o sea, al empezar la tercera edad también empieza por el año 1 de la tercera edad. Esto descuajaringaba un poco el tema de los calendarios y luego tenían que algunos años meter días extra, etcétera, y esto viene todo como bastante detallado. Luego está... cafetero. Muy cafetero, ¿eh? Sí. Muy cafetero. Luego está el cómputo de los Senescales, que lo introdujo Mardil, y luego el calendario de la Comarca, que es como una adaptación del cómputo de Númenor, también adoptando algunas modificaciones, modificando otras, etc. Y luego, después de la derrota de Sauron, todo se rigió, digamos, por el nuevo cómputo, ¿vale? Sí. Después de la destrucción del anillo... Y el rey Elessar hizo que este nuevo cómputo, este nuevo calendario fuera universal y adaptado en todas sus tierras, salvo en la Comarca, porque claro, ellos apartados del mundo, etcétera, se seguían rigiendo por sus propias normas y tal. Es básicamente esto, pero bastante más explayado y explicado y tal. Y esto, junto con lo que nos explica Eleder en hablar como los elfos, pues sería el total de los apéndices del Señor de los Anillos. Entonces no nos ha quedado ya mucho tiempo para debatir. En el chat sí que he visto que habéis estado a tope, o sea, la gente estaba ahí preguntándose y respondiéndose y opinando, creo que de forma mucho más educada que en el último directo que hicimos, lo cual me alegra y me tranquiliza. Entonces, bueno, creo que más o menos, o sea, queríamos hablar un poco sobre qué podíamos encontrar en la serie, pero es verdad que yo creo que hemos ido metiendo pequeños comentarios a lo largo de lo que os hemos contado de los apéndices. Y yo creo que se puede resumir en lo que quieran, que pueden contar lo que quieran. Es verdad, sí, que aquí hay mucho de la tercera edad y se supone que la serie es sobre la segunda edad. Ahora, de la segunda edad tiene mucho, o sea, quiero decir, lo pueden contar prácticamente todo con más o menos detalle. Y luego, si quisieran, los años irse, tienen mogollón. Tienen de todo. Y si quisieran irse luego a hacer la tercera, pues podrían hacerla también. O sea, que nunca se sabe. Sí, no es nada loco. Bueno, no es nada loco. O sea, puedes empezar una temporada con esto, o sea, o X temporadas hasta el hundimiento del número y luego seguir, ¿sabes? O sea, sí, sí. Al fin, exacto, de la tercera edad y empezar con la siguiente. Si es que tienes información infinita, es una cosa muy loca. Pero vamos, que está, pero claro, bueno, que cosas hay. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Chicas, bueno, y Valin, que me estará escuchando en la ultratumba, muchísimas gracias por... Muchísimas gracias por este pedazo de resumen de los apéndices. Parece fácil, pero en realidad había mucho detalle. Aunque son pocas páginas, tienen mucha información, entonces comprimirlo ha sido muy difícil. Y nada, lo dicho, ha sido, yo creo que ha sido un trabajo titánico. Así que os doy las gracias. Gracias, Erendis. Gracias, Nai. Y gracias, Valin, estés donde estés, por este programa, y gracias a todos los que nos habéis acompañado este domingo. Habéis sido un montón, y os he visto conversar mucho, o sea que entiendo que habéis disfrutado del tiempo compartido con otros amantes de la obra de Tolkien. Aquí seguiremos en Regreso a Hobbiton con mucho más domingos como este, hablando de Tolkien, de la Tierra Media, de sus obras y de lo que nos deparará el futuro con la serie de Amazon o con cualquier otra cosa que la vida se atreva a lanzarnos. Cualquier otra cosa con la que se atrevan a retarnos. Así que nada, lo dejamos aquí de momento. Nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton. Y un abrazo a todos. Hasta luego. Chao. Él en sí la lumen mentilmo. Hablar como los elfos. Bueno, pues estamos en Regreso a Hobbiton. Este mes vamos a dedicar el programa a los apéndices y todo lo que nos cuentan. Y vamos a hacer lo mismo en la clase de élfico, porque, pues, por suerte, los apéndices contienen una parte importante para el estudio de las lenguas de Tolkien. Así que aquí está nuestro profesor Eleder, como cada semana, o cada mes, cada mes más bien, como cada mes viene a hablarnos de lenguas, y esta vez enfocados en los capítulos de los apéndices. ¡Aya! ¡Aya, bien! Muy buenas a todos. ¡Aya! Muy bien. ¿Qué tal, Eleder? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Un poco cansadito hoy. Espero no confundirme demasiado con lo que voy a comentar, que además lo voy a hacer casi sin guión. Casi. Están siendo unas semanas muy duras para todo el equipo, de todas formas, porque, o sea, de verdad. Pues ya verás mañana. Ya, bueno, mañana, querrás decir dentro de un rato, o sea, mañana, pero dentro de unas horas. No, sí, es que además cada vez que Amazon saca algo, revolución en el chat de Regreso a Hobbiton, o sea, en el que tenemos en el equipo, y el Eder, no sé, ya estoy traduciendo lo que sale no sé dónde, ya estoy mirando lo que dicen no sé qué, es el pico de Beleriand, eso en enano significa, bueno, o sea, una movida. Entonces estamos, sí, está siendo una época muy dura. De hecho, no hemos comentado que nuestro compañero Mardil de la Comisión de Lenguas empezó a transcribir las runas que aparecían en el marco de la puerta de la que estaba detrás de la enana. Que se vio que eran runas en enano. Vania Suli. que no se podían traducir bien porque parece que era una especie de neoenano más o menos inventado por los fans, pero se leían cosas como Hazadumu, o sea, de Hazadum, o Mazarb, que es libros, o cosas así. Mahal, que es el nombre de Aule en enano. Así que algunas cositas se veían. Llegará un punto en el que ya diremos, mira, Amazon, vale, ya gracias, claro que habéis contratado a gente que sabe de esto y nos podemos fiar. No vamos a seguir traduciendo todo lo que pongáis. Pero bueno, sí, porque ahora... además pueden poner... O sea, yo pensaba que además... A lo mejor, digo, bueno, en algún texto a lo mejor hay alguna pistilla, pero es que ya cada vez tenemos más información, con lo cual cada vez necesitamos, bueno, menos pistas. La única pista podía haber sido la de la fecha del tráiler, pero es que ya se sabía que iba a ser en la Super Bowl, o sea que exacto. Tampoco... Sí. Sí, además yo ha llegado un punto en el que ya me llegaban cosas por varias fuentes y ya no sabía lo que era oficial y lo que no era oficial, pero en realidad, o sea, no sabía lo que se podía comentar abiertamente y lo que no, pero sabía lo que iba a pasar. Y de hecho... si nos estáis escuchando en el podcast, pues no, esto llega con mucho retraso, pero si nos estáis viendo en YouTube ahora mismo, mañana de madrugada, o sea, esta madrugada sale el tráiler de, o algo pondrán del Señor de los Anillos en la Super Bowl. De madrugada, y mañana, hora de España, ¿no? Sí, hora de España de madrugada, y el resto ya no sé. Pues más o menos. Pero más o menos, me imagino. Y nada, mañana por la tarde todo el equipo de Regreso a Hobbiton estará aquí en el canal de YouTube de la Sociedad Tolkien Española para hablar de lo que nos enseñen en la Super Bowl. Así que nada, pero nosotros de momento hoy, apéndices. Exacto. Sí, un poco en la línea que estamos haciendo con otras secciones del programa, la idea es... Se supone que Amazon solo tiene los derechos de los apéndices. ¿Qué se puede saber solo con los apéndices? Realmente parecería que muy poco. Ya estamos viendo que no tampoco. Y yo lo que quería comentar son, ¿qué podemos saber de lenguas con únicamente los apéndices? Y la conclusión que voy a dar antes de empezar, porque soy así de elegante, doy la conclusión no al final, sino al principio, es que mucho. Mucho, y en algún aspecto, como en la pronunciación, como veremos, prácticamente todo lo que sabemos viene de los apéndices. No hay prácticamente más sitios. Entonces, pero los apéndices también son una herramienta que hay que tomar con cuidado. ¿Por qué? Porque cuando se publicaron muy deprisa, con muy poco cuidado y con una cantidad de errores en la traducción al español brutal. Esto se han ido corrigiendo la mayoría, no todos, y es verdad que la versión que yo tengo, por ejemplo, es bastante antigua y está bastante, como veis, tiene ya hasta su... Está usadita, ¿eh? O sea, está de haber trabajado. Sí. Esos apéndices han visto muchos inviernos. Que levanten la mano nuestros seguidores que no estuvieran vivos en el 1990, que es de cuando es esta edición. Pues de por ahí. Claro que la original es del 55, o sea que todavía. Pero sí, contiene, y esto nos comentaron además, que es que había sido un pifostio de edición por prisas y tal. Por ejemplo, muchas veces al senescal de Gondor lo llaman mayordomo. Y la mayordomía, en vez de la senescalía. Me encanta, me imagino a Denethor. Sí, claro. A Denethor II si le hubiese llamado mayordomo. Pues imagínate. La cara, a ver, de... Que más o menos, quiero decir, el sentido viene a ser ese, pero hombre, más caché, senescal. Hay un momento muy bueno cuando se dice que en los hechos de después del Señor de los Anillos, una cosa que ocurre en determinado año es que Will Pie Blanco, que era el alcalde, reina Will Pie Blanco. Y es como, ¿se convierte en monarquía la comarca o cómo? No, en el original era resigns, o sea, renuncia. Y lo habían, vamos, en mi edición significa, está así. Significa casi lo mismo. Reina. Renunciar que reinar, sí. Se habla de el ataque, de, en varias ocasiones, el ataque de los Harad. Gondor fue atacado por los Harad. No. o por Harad o por los Haradrim, pero no por los Harad. Se habla de la gran muralla de Meduseld y es The Great Hall, o sea, salón o palacio. Hay una muy buena que es que se habla de que Smaug sobrevoló las montañas. No, es la montaña, porque está hablando, de hecho, en concreto, de la montaña solitaria. Entonces, hablar de las montañas solitarias queda un poco mal. Las montañas solitarias. Sí, toda esa lista de errores la tengo, sí, como del año que me regalaron dos anillos únicos por mi cumpleaños. Sí, sí, estuvo muy bien. Vaya. Muy propio. Gondor, en un par de ocasiones se pone Gordon. Y bueno, y algunas otras cosas de lengua que luego comentaremos. Toda esta lista de errores en la traducción las he sacado del fenomenal listado que tiene la Universidad Autónoma de Númenor, en concreto el Departamento de Traducción Irreverente, el DTI, que tiene un listado de todos los errores en la traducción que ha habido en todas las ediciones de cualquier libro de Tolkien en español. Es una pasada. Y de hecho dice, en esta y esta edición estaba mal. En esta y esta ya se corrigió. Así que, bueno, esas cosas. Muy bien, pues ya sabes dónde consultarlo. Exacto. Pero bueno, si dejamos aparte este tipo de cosas que sabemos que hay que tomar con un poco de cuidado, ¿qué cosas sí podemos saber de lengua únicamente con los apéndices? Pues, por ejemplo, nombres de persona. Normalmente nombres en Sindarin. Si empezamos, por ejemplo, con los reinos en el exilio, la línea septentrional, herederos de Isildur, ¿no? Pues tienes Elendil, Isildur, Valandil, Eldakar, Arantar, Tarkil, Tarondor, Valandur, Elendur, Earendur, Amlaith, Beleg, Malor, Celefar, Celebrimdor, Malbegil, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de nombres en Sindarin. No se da la traducción, ni se dan sus raíces en élfico, se sabe que es en Sindarin todo porque es lo que usaban, era su tradición, pero hay varios que ni siquiera hoy en día se ha conseguido traducir con una cierta fiabilidad, o sea que todavía hay misterios que resolver. Entonces, bueno, a ver, hay gente que ya ha trabajado bastante en ello y la mayoría, pues sí, vienen a estar traducidos o analizados. Pero el propio Aragorn no está tan claro lo que significa. Y fíjate que es un nombre importante. Si nos vamos a la lista de los herederos de Eorl, o sea, Rohirrim, pues imagínate, Brego, Aldor, Freya, Freawine, Goldwine, Deor, Gram, Helm, obviamente, Frealad, Hildeson. Aquí ya sabemos que no es Sindarin, ni élfico, ni lengua común. Es inglés antiguo, es anglosajón. Por el recurso de la traducción, que luego comentaremos un poco también, que se inventó Tolkien para traducir El Señor y los libros relacionados. Esto se ve igual, con más crudeza, cuando salen las listas de enanos. De Durin el Inmortal, bueno, de Durin VI en concreto, pues Nain, Thrain, Thorin, Gloin, Oin, Nain, Dain, Borin, Farin, Fundin, Groin, Balin, Dualin, Oin, Gloin, toda la camarilla, ¿no? La familia de esta gente. Esos no son nombres en idioma enano, porque prácticamente no conocemos ningún nombre, yo creo que salvo Azaghal. No me suena que conozcamos más, bueno, y quizás Mim, los enanos mezquinos. Sí. No conocemos más nombres en Husdul. Idioma Husdul. ¿Cómo lo explicó Tolkien? Porque los enanos eran tan celosos de su lengua que no se la enseñaban a nadie, y de sus nombres todavía más. Entonces no los usaban más que entre enanos. Entonces tenían siempre un nombre externo, que era el nombre con el que se relacionaban con el mundo, y como estos enanos venían de las montañas grises, etcétera, pues su nombre era en lengua nórdica, que Tolkien tradujo por nombres nórdicos, noruegos, por decir así, sacados de las Eddas, sobre todo. Como la STE. Que nadie usa su nombre real, para que no. Luego tenemos él. Totalmente. Totalmente. Hace poco, hablando con unos amigos, decía, joder, es que es curioso que gente que conoces desde hace mucho y tal, y luego no sabes nada de ellos, ni dónde trabajan, ni... Algunos no sé ni cómo se llaman en el DNI. Sí. Tal cual. O podría ser al revés. En plan, en la ST somos tan celosos de nuestro nombre verdadero que nos hemos inventado un nombre para la gente con la que nos relacionamos fuera. Esa gente rara, sí, que no canta en las cenas. Sí. Lo que es que yo creo que viene a ser casi más al revés, ¿eh? Somos más celosos de nuestro nombre. Total. Oye, que al final es como hacían los elfos. Tenían su nombre de nacimiento que muchos no le hacían caso y usaban un nombre elegido. Exacto. Pues eso es lo que hacemos en la ST con los seudónimos. Sí. A ver, si nos vamos a las genealogías directamente, tenemos un montón de nombres hobbits. Y aquí no voy a entrar porque hay diferencias incluso entre las familias, pero eso, ¿no? Nombres como Bilbo, Ponto, Largo, Polo, Posco, Prisca, Dora, Drogo, Dudo, Frodo, que ahora no suena normal, pero no es tanto. O las elfas normalmente tenían nombres de flores. Era muy habitual, por lo menos en la comarca. Dices las hobbits. Las hobbits. Exacto. Luego, sin embargo, los Tuk eran, pues, Ferumbras, Fortimbras, Gerontius, Isengrim, Hildigard, Isumbras. Hostias, cómo se molaban, ¿eh? Estos Tuk. Los Brandigamo, nombres raros. Sadok, Madok, Marrok. Orgulas, Gorbulas, Mármadas, Melilot. Porque se supone que venían de una tribu de hobbits que tenían otro idioma antiguamente. De esto, o igual un día hablamos un poco con más calma. Uh-huh. Entonces, bueno, pues de aquí salen cosas interesantes. Eso es en el apéndice E, o sea, en el apéndice C. Si nos vamos al apéndice D, que es el calendario de la comarca, aquí también salen cosas curiosas. Porque tenemos los nombres de días y los nombres de meses. Y tenemos tanto los élficos como los nombres que se usaban en la comarca, que venían a ser, nuevamente, inglés o variantes del inglés, o lo que podría haber dado el inglés si el inglés hubiera ido por determinado camino. Nombres como los meses, ¿no? Posjule, Astrum, Poslice, Crudo Invierno, Solmath, Thrimmitz, Wedmath, Bloodmath, cosas así. Y de los nombres, pues no sé, ¿no? Los nombres Sindarin de las estaciones. Ethuil, Lair, Yabas, Firith, Riu, Equir. Bueno, como digo, bastantes cosas que muchas veces ni te acuerdas. Y esto, ¿por qué sabemos que eso es así? Ah, porque salían los apéndices. La verdad es que los apéndices, entre sus largos párrafos de cosas técnicas y sus notas también profusas, te va dando pinceladas muy sorprendentes y muy enriquecedoras. Es uno de esos libros que cada vez que entras a repasarlo, descubres cosas nuevas. Gracias a los apéndices tenemos también una de las frases en élfico que no hubiéramos sabido sin ello. En concreto, el apéndice de la historia de Aragorn y Arwen, donde se nos cuenta no solo que Aragorn lo llamaron, su madre lo llamó Estel, Esperanza, sino que su madre dijo la famosa frase: Onen y Estel Dunedain, Uhevin Estel Anim. O sea, di esperanza, literalmente di la esperanza a los Dunedain y no guardé para mí. ¿Dices Dunedain? Yo pensaba que decía Edain, no sé por qué. O tenemos versiones distintas de los apéndices, o me lo he inventado. A lo mejor me lo he inventado. Edain, no, tienes razón, sí. Onen y Estel Edain, Uhevin Estel Anim. Di la esperanza a los hombres. No guardé esperanza para mí, literalmente. Es súper bonita esa frase, me encanta. Sí. Parece precioso. Sí. y Aragorn partió con el corazón oprimido. Su madre murió antes de la primavera siguiente. Joder. Vale. Es durísimo, ¿eh? O sea, te digo, los apéndices tienen algunas zonas de drama, drama. Pero mucho. Sí. Pero mucho. Y luego tenemos, por supuesto, mi obra favorita de Tolkien. El apéndice E. Oh. Sí. El apéndice E. El que yo llamé para los muy cafeteros en un vídeo que hice. Digo, este es para muy cafetero. Llamado escritura y ortografía. Mirad qué bonito. ¿Dónde está? Ahí. Bueno, habréis leído. E de Eleder. Aifagrotoro y Arutirse. Escritura y ortografía. Claro. El apéndice E de Eleder, tu favorito. No soy yo, ¿no? Bueno, en el apéndice E está, como digo, casi todo lo que sabemos de pronunciación. Desde las primeras clases de pronunciación que yo di hace 8 añitos, aquí mismo, está todo sacado de aquí. De hecho, simplificado, porque aquí mete cosas que yo normalmente prefiero no comentar para no acabar liando a todo el mundo y, en primer lugar, a mí mismo. Pero esa es la base. Yo no sé si en más sitios igual se comenta algún detallito que aquí puede faltar, pero es que prácticamente está todo en este apéndice. Y bueno, no quiero repasar aquí la pronunciación, aunque quizás un día podríamos hacer una clase de repaso. Pero sí quería comentar algunas de estas joyitas que aparecen en el apéndice y que muchas veces se olvidan o se pasan de largo. Por ejemplo, sabemos que el Cuenya tiene un dígrafo que es TY, por ejemplo, en la palabra chelpe, que es plata. Sabemos que eso se pronuncia con una T palatalizada, che, que es bastante difícil para los castellanohablantes que no hablen otros idiomas donde sí se usa. En euskera, por ejemplo, existe ese sonido, pero no en muchas lenguas. Tampoco en la lengua común. Entonces, Tolkien decía que los hablantes de lengua común, normalmente, la che, no se liaban y pronunciaban che. Y ya está. Entonces, en vez de chelpe, se puede decir chelpe. Bueno, pues una cosa curiosa. Por ejemplo, el famoso nombre Imrahil, que es un nombre de ese príncipe númenoreano, de un compañero nuestro de la STE, la persona que más sabe de lenguas de España y de entre las que más del mundo, nuestro amigo Helios Imrahil, pues siempre pronunciamos Imrahil como si fuera un nombre élfico. Pues no es un nombre élfico. Este apéndice dice que es un nombre númenoreano. Probablemente se pronunciará igual. No, pero no es, la R no debería ser suave, como en, ¿no o no? No, ¿o no? Sí, no debería ser suavita la R. Imra, sí, no debería Imbrahil. Ser así. Es posible, si fuera élfico habría dudas también, porque el tema de la R es otro tema al que quizás le tendríamos que dedicar un monográfico. Es que yo creo que cuando... ¿Te acuerdas que en Magos y Medianos me despido con una frase en adunaico y la pronuncié mal durante años hasta que tú dijiste cómo se pronunciaba? Y yo creo que era con las R's más suaves. Y también me dijiste que la Z era como una Z, ¿no? Sí, como una S sonora. Una S sonora, sí. Como la de House. Creo recordar que Imrahil debería pronunciarse Imrahil. Sí, No estoy segura, no lo sé. Yo también lo diría. Lo que pasa es que en élfico es posible que también, pero esto ya no, en élfico ya no está tan claro. Vale. Y lo que pasa es que nosotros normalmente al hablar en castellano nos sale más Imra. Claro. Porque es, pero es así. Pero yo qué sé, el acento lo pronunciamos como si fuera una palabra élfica. Imbrahil. Yo no tengo claro cómo es el acento en númenoreano, pero no tendría por qué ser así. Bueno, es una curiosidad. Un tema muy interesante que he visto comentado poquísimas veces. Al hablar de la pronunciación de la L, se dice que la L se palatalizaba después de E o I en determinadas posiciones. Eso quiere decir que para decir Eldar, por ejemplo, si se puede interpretar literalmente, sería más bien algo así como Eldar, con una L. Eldar. Eldar. Isildur sería Isildur. No sé si hay que tomarlo tan al pie de la letra, pero desde luego es curioso. Ostras, ahora lo pronunciamos nada bien. Estamos nosotros aquí súper felices en plan, ¡ay! Tolkien en su tumba y revolviéndose de palabras. Tolkien tampoco pronunciaba tan bien, así que ya. Tampoco te preocupes. Hay que desmitificar a Tolkien. A fin de cuentas era otro humano. No, pero sí, por ejemplo, Tolkien hacía mucho énfasis en que la L no había que pronunciarla a la estadounidense. Una L así como más velar, más oscura. Que tenía que ser más clara. Pero luego de repente mete este comentario. En cierto grado se palatalizaba entre EI y una consonante. O en los finales después de EI. Y dices, vale, bueno. Yo no lo voy a hacer. Porque... Yo no lo voy a hacer Tolkien, pero vale, ok. No, porque eso ya son detalles que ni están demasiado claros, ni creo que... O sea, creo que sería demasiado presuntuoso por nuestra parte asumir que lo entendemos tan bien como para hacer eso. Pero oye, aquí sale. Luego los, yo qué sé, sonidos maravillosos como la L sorda o la R sorda, que yo soy incapaz y que solo ocurren en unos pocos idiomas del mundo, entre ellos el galés. O vaya, ¿de dónde lo sacaría Tolkien? También dice que en la tercera edad ya se pronunciaba L y R normal y tiramillas, así que tampoco hay que preocuparse. Muy bien. Pero sí. Luego, por ejemplo, el tema interesante. Los orcos tenían una pronunciación de la R que resultaba extremadamente ofensiva y desagradable para los elfos. No pronunciaban R como en vuelve a haber carne en el menú. Así no era como pronunciaban la R. La pronunciaban R. ¿Perdona? No franceses. No es que Tolkien tuviera nada contra vosotros, o quizás sí. Pero los orcos pronunciaban la, y algunos humanos dicen, pronunciaban la R gutural, o sea, R. Vuelve a haber carne en el menú. Vuelve a haber carne en el menú. Ay. Y una escena de picoteo. Es como, no es que Tolkien tuviera manía a los franceses, pero los orcos pronunciaban como los franceses. Saca tus conclusiones. Saca tus propias conclusiones. También es verdad que Tolkien, la única vocal rara que metió fue en Sindarin y fue la U francesa. Entonces, escrita Y, ¿no? Entonces, bueno, pues una de cal y otra de arena. Pero si quisiéramos sacar chichilla de este vídeo, deberíamos titularlo como ¿odiaba Tolkien a los franceses? Averígualo con la pronunciación. Después de así los como gatos. Como de salseo, ¿sabes? Como de. Después de los gatos, que ya hablé de ello en su momento. Sería otro tema para un buen artículo en la Estel. Vale, otros. Al final del apéndice ya son las letras, que es interesantísimo también, pero eso ya es cómo escribir en Tengwar y cómo escribir en runas. Pues también casi todo lo que sabemos viene de los apéndices. Sin los apéndices seríamos iletrados. Y el apéndice F, que también es muy interesante, es lo que los lingüistas llamamos historia externa de las lenguas. La historia externa en Tolkien se podría entender como cómo inventó Tolkien las lenguas, pero no. Es la historia externa en nuestra saga realidad es historia de los pueblos y su relación con las lenguas. Por ejemplo, la historia externa del inglés podría ser los anglosajones tomaron Inglaterra, echaron a los celtas o los arrinconaron. Y su lengua, y luego aparecieron los normandos, y en el contacto entre el anglosajón y el normando, el inglés se fue creando el inglés, que se simplificó. Esa es la historia externa. sea, no el sonido tal dio lugar a tal, sino los movimientos de los pueblos, digamos, y su relación. Pues eso es lo que se monta Tolkien en el apéndice F. Cosas como el Oestron era una lengua humana, aunque enriquecida y dulcificada por la influencia élfica. Porque los hombres, las tres casas de los amigos de los elfos avanzando hacia el oeste, bla, bla, bla. Y, o sea, no solo estas lenguas son así, sino ¿por qué son así? ¿Cuáles han sido los hechos históricos en la Tierra Media que han hecho que las lenguas sean así? Es flipante. Es chulo. La subcreación llevada al límite. Pero mucho límite. Por ejemplo, hay una nota que me encanta que dice que, bueno, pues el élfico, ¿no? Pues al final el élfico pues es Cuenya, pero sobre todo Sindarin, es lo que se hablaba entonces. Nota. Durante este periodo en Lórien se hablaba Sindarin, aunque con acento peculiar, pues la mayor parte de la gente era de origen silvano. Este acento y la limitada familiaridad de ellos con el Sindarin confundió a Frodo. Como lo señala en el libro del Zain un comentarista de Gondor. Vale. Todas las palabras élficas mencionadas en los capítulos tal, tal y tal son de hecho Sindarin, pero Lórien, Caras Galadon, Ambroth, Nimrodel son palabras de origen silvano y adaptadas al Sindarin. Y aquí no comenta que, por ejemplo, Legolas, como hemos dicho alguna vez, es palabra silvana más que Sindarin. Porque si fuera Sindarin puro sería Laigolas. Entonces, ojo, qué interesante. Pues sí. Una nota aquí pequeñito. Pues sí. O sea, la nota 1 de el apartado 1 del apéndice F del Señor de los Anillos. Ahí nos tenemos que ir. En este apéndice luego habla de los idiomas de otros pueblos. Del idioma de los Druedain se dice que era muy distinto. Luego se habla del idioma de los hombres del norte y de los de Rohan, que aquí se traduce por nórdico o anglosajón. No es que hablaran eso ahora lo veremos al final. Los dunlendinos se dice que hablaban un idioma también distinto o solo remotamente emparentado. O sea, quizás relacionado con el idioma de los humanos antiguamente, y en una rama en la que no ha tenido esta relación con el idioma élfico. Entonces se ha quedado como muy apartado, muy distinto. Pero remotísimamente tendrían... A ver, tanto que ver, yo creo, como el... ¿Qué voy a decir? El extremeño y el punjabi. O sea, que sí, hace 7.000 años eran el mismo idioma, pero es que ya... como el indoeuropeo, ¿no? Nuestro. Pero vamos. De los dunlendinos solo conocemos la palabra Forgoil, que era como llamaban a los Rohirrim, cabezas de paja. Por no saber, no sabemos ni qué parte es cabeza y qué parte es paja. Pero bueno. El idioma de los hobbits, que hablaban una variante de la lengua negra, de la lengua común. vale, o sea, hola. Los Tuk seguro que hablaban. Malditos Tuk. Y luego pues un poco de los Ents, que hablaban su lenguaje rarísimo que no tenía ni palabras, ni letras. Los orcos que cogían cualquier idioma y lo destrozaban. Lo destrozaban. Es un poco peyorativo. Tolkien, eso no es científico. Lo evolucionaban mucho. Hacia un lado concreto, que a lo mejor... A ti no te gusta. Exacto. Vale, pero... Cada uno tiene su gusto. Hay que ser respetuoso, pobres orcos. En la lingüística no se puede decir este idioma es más feo que este otro. No te gustará a ti. Bueno, yo lo digo en euskera. ¿Cómo digo? No, pero oye, qué horror, ¿eh? Mira, cuando me escribiste el saludo en euskera para el programa de las Telcon, es que casi me muero de la vergüenza. Digo, ¿pero qué hago yo diciendo esto? Yo necesitaba, no escrito, sino en plan, así se pronuncia, léelo tal cual. Pero yo te y varias clases, porque madre mía, pasé del catalán en euskera y casi me muero, o sea. tengo que practicar más. Eso pasa, es normal. Es una cuestión de práctica. A mí me pasa con muchos idiomas. la lengua negra, el idioma de los enanos. Al final, de los enanos se sabe más de lo que se cree, como ya hemos comentado también alguna vez. Nos falta vocabulario, por eso lo que han hecho los fans ha sido inventarse el neo-húsdul, que es llenar cosas de vocabulario, y parece que en la serie, como decimos, se va a usar bastante. El neo-húsdul. Bueno, pero está bien, ¿no? O sea, a mí no es, sí, me parece bien. O sea, que tampoco... es que si no, no podríamos a lo mejor hablar muchas cosas ni decir muchas cosas. Y... sí. ¿Mal? Hay gente que, como siempre, hay puristas que se niegan y tal, pero... Y luego la lengua común de verdad. Aquí es donde está el tema interesante. Tolkien decía, por ejemplo, imaginad que en vez de Hobbit, bueno, no sé, en vez de la comarca hubiéramos dicho Susa. En vez de Sam lo hubiéramos llamado Van. O en vez de, no sé, Mazom, Cast. Hobbit, Kuduk. Que todas las palabras hobbits, todas, incluso del agua, hobbitón, etcétera, se hubieran traducido a cómo se decía realmente en lengua común. Pues para nosotros los hobbits hubieran sido alienígenas, tan extraños como los elfos, y además que sonaba peor. Y Tolkien quería que todo el libro fuera hobbit-céntrico, que el lector se identificara con los hobbits, porque eso lo que dijo fue en inglés. Todo lo que sea lengua común, yo lo voy a traducir por inglés. Porque que también si no, pues todos los diálogos no estarían en inglés, porque obviamente no hablaban inglés. Aragorn no hablaba inglés. Exacto. Hablaba lengua común. Entonces, voy a traducir todos los diálogos al inglés. Todos los nombres hobbits que sean de lengua común los traduzco a nombres ingleses. Los pueblos, etcétera. O sea, Corneta, Gamos, del agua, todo esto. En la traducción luego. Bueno, en inglés, sí. Dicen castellano, inglés. Por la misma idea. Bueno, ahí hubo sus dudas, pero bueno, esa acabó siendo la idea. Los nombres que eran especial, que no eran típicos de lengua común, sino un poco especiales, porque provenían de esa lengua emparentada con la lengua común, pero más antigua, se tradujeron por nombres emparentados con una lengua emparentada con el inglés más antigua, anglosajón. Entonces, Mazom viene de unas raíces anglosajonas que en inglés desaparecieron, pero habrían dado Maithom. El propio Hobbit es muy interesante. Mediano parece que se decía Vanakil. Hobbit se decía Kuduk. Pero Hobbit venía de una palabra que se usaba todavía en Rohan, que era Kuddukan, que se tradujo en inglés como Holbitla, que era excavador de agujeros. Entonces, en Rohan se decía Kuddukan. Los hobbits lo abreviaron a Kuduk. En el libro se pone Holbitla y Hobbit. O sea, hace el mismo recorrido. Hobbit es lo que habría dado la palabra cavador de agujeros, de hole, agujero, y bit es una forma antigua para excavar. De donde viene... No, bueno, una forma antigua para excavar. Entonces, Tolkien te mete todo eso. Cosas que hubieran seguido siendo raras, por ejemplo, Moria es llamado Dwarrodwelf, o sea, excavación enana. Esto hubiera sido Furunargian, que es otra palabra que he visto comentada poquísimo. Furunargian, excavación de los enanos en lengua común real. Y luego, por ejemplo, entre los hobbits, la era terminación de masculino. Y la O y la E de femenino. Si hubiera mantenido eso, hubiera sonado muy raro. Por eso cambió las terminaciones. Claro. Para que no sonara tan raro. Pero bueno, ese tipo de cosas. Y como digo, es tan maravilloso, son tan maravillosos los apéndices, que terminan hablando del nombre Brandivino, como el nombre Hobbit de ese río era una alteración del élfico Baranduin, de Baran, Castaño y Duin, Río. Como el viejo nombre hobbit era Brandanín, Agua de los Bordes, que habría sido traducido más precisamente como Riacho de la Frontera, pero que por el color del río se le llamaba habitualmente, por este humor hobbit característico, Braldahim, cerveza impetuosa, que es de donde no conocemos la palabra cerveza en élfico, pero la conocemos en idioma hobbit. Y como cuando los gamo viejo, Zaragamba, palabra que me ayudó mucho en el Pasalatenguar pasado, cambiaron de nombre para llamarse de gamo viejo a brandigamo, o sea, de Zaragamba a Brandagamba, el primer elemento significaba tierra fronteriza y una traducción más precisa habría sido Lindegamo. Y solo un hobbit muy audaz se habría aventurado a llamar al señor de los gamos, en vez de Brandagamba, Braldagamba, o sea, cervezagamo. Y así termina los apéndices. Aplauso para Tolkien. Es maravilloso, es absolutamente absurdo. Y yo entiendo que haya gente que no entre en Tolkien porque diga, eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo termina? O sea, terminar con, como termina el Señor de los Anillos, con estoy en casa. Bueno, estoy en casa. Bien. Bien. Incluso con el apéndice, como en algunas ediciones, que solo se publica el apéndice de la historia de Aragorn y Arwen. Sí, bien. Es un final también. Bien. Así termina la historia de los días antiguos, vale. No. Solo un hobbit muy audaz se habría atrevido a llamarle a el jefe de los gamos cervezagamo en su cara. Fin. Fin. Sí, entiendo. O sea, es que son como... Es como... Este es mi libro y aquí podéis publicar, si queréis, mis notas, que no las voy a tocar, o sea, están así, así como están las puedes publicar, si quieres. Absolutamente. Así que... Bueno, pues muchas cosas en los apéndices, muchas cositas. Bueno, ya veis, por lo menos... Y mira, ahora mirando un poquito comentarios de nuestros fieles seguidores... Sí, tengo unos cuantos marcados. Si quieres. Sí, pues dale. Sí. Hay uno que no tiene nada que ver con esto, pero lo voy a comentar porque lo han puesto y oye, para darles también un poquito de publi a nuestros compañeros de Lorien, nuestro amigo Nirnaez o Joan Carlas uh-huh. nos dice que la frase de Gilraen en Sindarin, la de Onen y Esteledain, sí. que le evoca al fanfilm Born of Hope, que van a hacer uh-huh. en Discord en eventos abiertos a final de febrero. Por lo visto lo van a hacer el 25 de febrero a las 9:30 hora española en el Discord, no sé si es el de la ST, entiendo que es el de la STE, no sí. creo que ellos tengan uno propio, y sí. ahí van a hacer un encuentro. Así que nada, para que los que estéis escuchando y estéis por aquí, que lo sepáis. Genial. Y ahora sí, Óscar Cabanillas nos decía que nos merecíamos ir a Mallorca al estreno de, al evento fan de Amazon, pues sí, habría estado bien. No te pillaba a ti mal Mallorca, ¿eh? No te pillaba a ti mal. ¿A mí? Bien. Bueno, no, un saltito de nada. Un barquito. Ahora sí, Eleders, en la película de Baxi, Celeborn se pronuncia Celebor y Sauron Soron. Según yo, ya estaban publicados los apéndices en Estados Unidos para entonces. ¿Qué pasaría? Especulaciones. O sea, teoría de la conspiración. ¿Por qué? ¿Que no los leyeron? Para empezar, ¿no? Sí, a ver, déjame ver ya que estamos. Sí, bueno, sí, claro, es del 78, esa película. Sí, estaban publicados, ¿no? Si los... Estaban en el 55. Sí. Sí, estaban publicados. No les apetecía. Pues, que se los pasaron por ahí. Por el Arco del Triunfo, hablando de franceses. Por Moria se los pasaron. La verdad es que es raro, pero... No te creas que es poco habitual que la gente pronuncie mal algunas cosas. O sea, yo me he encontrado con mucha gente antes de las pelis que decía Celeborn y que sí, ya lo claro. decían hace tiempo, o sea, que lo decían hace tiempo y que incluso después de salir las películas, sí. Celebrimbor, pues es así, sí. pues porque ya estaban acostumbrados y bueno, decimos muchísimo Morgoth. Sí, y es, sí, y es sí, Morgoth. Sí. Pero ya lo tenemos ahí como metido en la cabeza. Sí, yo tengo canciones en las que rimo Morgoth porque claro. bueno, mira, es que, ya es una posición asentada. no pasa nada, ¿no? Y bueno, y porque ya... todo el rato. Ya dices, bueno, total, estoy pervirtiendo una canción de Mecano para escribir algo del Señor de los Anillos, ya que Mazaco produce Morgoth, ¿no? O sea, metidos en gatos. ¿Qué más da? Vale, por aquí nos dicen, si luego me queda alguna, Eleder, la dices, pero bueno, Jesús nos pregunta, nos dice, ¿cómo se comunicaban los Valar entre Valar? Vale. Es que no vienen los apéndices, pero telepatía, pero tenemos un programa sobre esto. Sí, pero sí, contesta. Pero esto daría para un programa, solo esta pregunta entera, para un programa nuevo. Pero ya tenemos un programa del Valarin, ¿no? ¿O no? Sí, pero por la parte de la telepatía. ¡Ah, amigo mío! Gracias, los Jesús. Valar... Ahora mismo Eleder lo apunta en su cuaderno. Los Valar se podían comunicar por telepatía, no necesitaban para nada lenguaje. De hecho, no conocían el concepto. Cuando oyen hablar de los elfos y de su invento llamado idioma, les gusta tanto la idea que se crean el Valarin, un idioma propio. Pero cuando pasan a convivir con los elfos, les gusta tanto el Quenya que incluso ignoran su propio idioma Valarin y pasan a hablar Quenya. Y dejan el Valarin solo para ocasiones especiales. Esto de la telepatía de los Valar, la telepatía era una facultad que tenían todos los espíritus altos. Y entre ellos la gran mayoría, si no todos, los elfos. Hay momentos en los que hasta en las películas se ve un poco Galadriel y Elrond comunicándose con miradas o incluso mandándose noticias entre Rivendell y Lórien de forma extremadamente rápida. Y no tenían Palantiri, nada por el estilo. Pero quien habla en un ensayo, o Samwe Kenta, de la comunicación del pensamiento, que efectivamente la telepatía era algo que entre los elfos podía ocurrir de forma razonablemente rutinaria. Incluso entre los humanos en determinadas circunstancias, más entre hermanos, podía incluso llegar a ocurrir en situaciones de gran peligro. Bueno, es un tema muy, muy interesante. Muy bien. Pues gracias por tu pregunta, Jesús. Mira. Vamos a ver qué más tengo por aquí. A ver, creo que esta era la única que tenía marcada, pero voy a ver si han puesto alguna más. No, de momento, estas son todas las preguntas que creo que nos habían hecho. ¿Tienes tú algo por ahí que hayas visto y que quisieras comentar? Bueno, sí. El comentario que hace la gran Aisling, que... como siempre. La de Eiklin, Forgoyle de Irish. Sí, porque Forgoyle es una palabra que suena muy, muy irlandés. De hecho, dejadme confirmar un momento. El en sí la lumen o mentilmo. I claim Forgoyle for the Irish. Sí, es que no estoy seguro ahora de si. De hecho, existe en esto, en sí, es aquí, es muy parecida a una palabra irlandesa que es Firgil, que es hombres claros, hombres brillantes. Entonces dices, bueno, tampoco le emocionaban mucho los irlandeses. No le caían tan mal como los franceses, eso desde luego. El idioma sí que le gustaba muy poco. Y es curioso como siendo los dos idiomas celtas, el galés y el irlandés. Claro, para nosotros es todo como lo mismo, porque no suena tan raro. Pero Tolkien, que obviamente los conocía, el galés le encantaba, le maravillaba. El irlandés le parecía feísimo. Es como para un chino pues que diga el francés y el español, pues son igual. Sí, lo mismo, sí. O como los varios idiomas de China, que sé que hay varios dialectos, pues exacto. Le digo, bueno, pues vale, ok, de acuerdo. Exacto. Bueno, pues mira, también muy, muy interesante. Sí. A ver, nos vuelve a poner, nos dice, es Forgabail y significa usurpadores. Ah, mira, pues todavía más a favor de la teoría. Ay, madre mía. Una cosa y esto que pregunta Valentín, que aparezca en algún cameo... Valentín, sí, habrá posibilidad de que aparezca en algún cameo Morgoth, pero yo creo que esto es una pregunta de la serie, pero como este no es un programa de la serie, no nos vamos a meter en ese berenjenal. Eso mañana por la noche, cuando estemos haciendo el especial sobre el tráiler, pues... Sí. Pues vamos, ya hablaremos de esas cosas. Mañana saldrá todo esto. Según Matthew de Forest, nos dice Laura Michel... Sí. La será Morgoth. Ah, sí, Morgoth. Bueno, chicos, pues muy muchas bien. Gracias por vuestros comentarios. Yo creo que ya lo podemos dejar aquí. Creo que hemos contestado todas las preguntas, todas las dudas que había. Alguna nos han preguntado, pero has contestado sobre la marcha con la lección que estabas haciendo. O sea que yo creo que hasta aquí hemos llegado. Y nada, muy interesante todo lo que contienen los apéndices. Eléder, muchísimas gracias por estar aquí un mes más y nada, seguimos. Nos vemos en el próximo regreso a Hobbiton o mañana si te apuntas al directo o lo que sea, ¿vale? Vamos a ver si puedo. Muy bien, pues nada, y a todos los que nos estabais acompañando hoy, muchísimas gracias y nada, nos seguimos, nos vemos y nos escuchamos. Hántale Arten Arato. Arten Arato. Aquí es donde dejaremos el camino abierto y tomaremos el camino encubierto, dijo Trancos. Que no sea un atajo, dijo Pippin. Nuestro último atajo por los bosques casi termina en un desastre. Ah, pero todavía no me teníais con vosotros, dijo Trancos riendo. Mis atajos, largos o cortos, nunca terminan mal. Echó una mirada al camino, de uno a otro extremo. No había nadie a la vista y los guió rápidamente hacia el valle boscoso. El plan de Trancos, en la medida en que ellos podían entenderlo sin conocer la región, era encaminarse al principio hacia Archet, pero tomar enseguida a la derecha y dejar atrás la aldea por el este, y luego marchar en línea recta todo lo posible por las tierras salvajes hacia la cima de los vientos. De este modo, si todo iba bien, podrían ahorrarse una gran vuelta del camino, que más adelante doblaba hacia el sur para evitar los pantanos de Moskawa. Pero por supuesto, tendrían que cruzarlos al fin, y la descripción que hacía Trancos no era alentadora. Mientras, sin embargo, no les desagradaba caminar. En verdad, si no hubiese sido por los acontecimientos perturbadores de la noche anterior, habrían disfrutado de esta parte del viaje más que de ninguna otra hasta entonces. El sol brillaba en un cielo despejado, pero no hacía demasiado calor. Los árboles del valle estaban todavía cubiertos de hojas, de colores vivos, y parecían pacíficos y saludables. Trancos guiaba sin titubear entre los muchos senderos entrecruzados. Era evidente que, abandonados a ellos mismos, los hobbits se hubieran extraviado enseguida. El complicado itinerario tenía muchas vueltas y revueltas para evitar cualquier persecución. Bile Lechal estaba espiándonos sin duda cuando dejamos la calzada, dijo Trancos. Pero no creo que nos haya seguido. Conoce bastante bien la región, pero sabe que no podría rivalizar conmigo en un bosque. Me importa más lo que Lechal podría decir a otros. Se me ocurre que no están muy lejos de aquí. Tanto mejor si piensan que nos encaminamos a Archet. Ya fuese por la habilidad de Trancos o por alguna otra razón, ese día no vieron señales ni oyeron sonidos de cualquier otra criatura viviente, ni bípedos, excepto pájaros, ni cuadrúpedos, excepto un zorro y unas pocas ardillas. Al día siguiente marcharon en línea recta hacia el oeste y todo estuvo tranquilo y en paz. Al tercer día salieron del bosque de Chet. El terreno había estado descendiendo poco a poco desde que dejaran el camino y ahora entraban en un llano amplio, mucho más difícil de recorrer. Habían dejado muy atrás las fronteras del país de Bree y estaban en un desierto donde no había ningún sendero, ya cerca de los pantanos de Moskawa. El suelo era cada vez más húmedo, barroso en algunos lugares y y de cuando en cuando tropezaban con charcos y anchas cañadas y juncos donde gorjeaban unos pajaritos escondidos. Tenían que cuidar dónde ponían los pies para no mojarse y no salirse del curso adecuado. Al principio avanzaron rápidamente, pero luego la marcha se hizo más lenta y peligrosa. Los pantanos los confundían y eran traicioneros, y ni siquiera los montaraces habían podido descubrir una senda permanente que cruzara los tembladerales. Las moscas empezaron a atormentarlos y en el aire flotaban nubes de mosquitos minúsculos que se les metían por las mangas y pantalones y en el cabello. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me comen vivo! Gritó Pippin. ¡Moscagua! ¡Hay más moscas que agua! ¿De qué viven cuando no tienen un hobbit cerca? Preguntó Sam, rascándose el cuello. Pasaron un día desdichado en aquella región solitaria y desagradable. El sitio donde acamparon era húmedo, frío e incómodo, y los insectos no los dejaron dormir. Había también unas criaturas abominables que merodeaban entre las cañas y las hierbas, y que por el ruido que hacían parecían parientes endemoniados del grillo. Había miles de ellos, chillando todos alrededor, nic, bric, bric, nic, incesantemente, toda la noche, hasta poner frenéticos a los hobbits. El día siguiente, el cuarto, fue poco mejor, y la noche casi tan incómoda. Aunque los niquebrique, como Sam los llamaba, habían quedado atrás, los mosquitos todavía los perseguían. Frodo estaba tendido, cansado pero incapaz de cerrar los ojos, cuando creyó ver que en el cielo oriental, muy lejos, aparecía una luz. Brillaba y se apagaba, una y otra vez. No era el alba, para la que faltaban todavía algunas horas. ¿Qué es esa luz? Le preguntó a Trancos, que se había puesto de pie y ahora escrutaba la noche. No sé, respondió Trancos. Está demasiado lejos. Parecerían relámpagos que estallan en las cimas de las colinas. Frodo se acostó de nuevo, pero durante largo rato continuó viendo las luces blancas y recortándose contra ellas la figura alta y oscura de Trancos, erguida, silenciosa y vigilante. Al fin, cayó en un sueño intranquilo. No habían andado mucho en el quinto día cuando dejaron atrás los últimos charcos y las cañadas de los pantanos. El suelo comenzó a subir otra vez ante ellos. Al este, a lo lejos, podían ver ahora una cadena de colinas. La más alta estaba a la derecha de la cadena y un poco separada de las otras. La cima era cónica, un poco aplastada. «Aquella es la cima de los vientos», dijo Trancos. «El viejo camino que dejamos atrás a la derecha pasa no muy lejos, por el lado sur. Llegaremos allí mañana al mediodía, si continuamos en línea recta. Supongo que es lo mejor que podemos hacer». «¿Qué quieres decir?», preguntó Frodo. «Quiero decir que no sabemos a ciencia cierta qué encontraremos allí. Está cerca del camino». «Pero al menos tenemos la esperanza de encontrar a Gandalf». «Sí, pero la esperanza es débil. Si viene por este camino, quizá no pase por Bree y no sabría qué ha sido de nosotros. Y de cualquier modo, a menos que por alguna fortuna no lleguemos casi al mismo tiempo, no coincidiremos. Sería peligroso para él y para nosotros detenernos mucho. Si los jinetes no nos encuentran en las tierras salvajes, es probable que ellos también vayan a la cima de los vientos. Desde allí se dominan los alrededores. En verdad hay muchos pájaros y bestias de esta región que podrían vernos aquí, desde esa cima. No todos los pájaros son de fiar, y hay otros espías todavía más malévolos. Los hobbits miraron con inquietud las colinas distantes. Sam alzó los ojos al cielo pálido, temiendo ver allá arriba halcones o águilas de ojos brillantes y hostiles. «No me inquiete usted, señor Trancos», dijo. «¿Qué nos aconsejas?», preguntó Frodo. «Pienso», respondió Trancos lentamente, como si no estuviera del todo seguro. «Pienso que lo mejor sería ir hacia el este en línea recta, todo lo posible, y llegar así a las colinas evitando la cima de los vientos. Allí encontraremos un sendero que conozco y que corre al pie de la cima, y que nos acercará desde el norte de un modo más encubierto. Veremos entonces lo que podemos ver. Marcharon toda la jornada hasta que cayó la noche, fría y temprana. La tierra se hizo más seca y más árida, pero detrás de ellos flotaban unas nieblas y vapores sobre los pantanos. Unos pocos pájaros melancólicos piaron y se lamentaron hasta que el redondo sol rojo se hundió lentamente en las sombras occidentales. Luego siguió un silencio vacío. Los hobbits recordaron la luz dulce del sol poniente que entraba por las alegres ventanas de Bolsón Cerrado, allá lejos. Terminaba el día cuando llegaron a un arroyo que descendía serpenteando desde las lomas y se perdía en las aguas estancadas, y lo siguieron aguas arriba mientras hubo luz. Ya era de noche cuando al fin se detuvieron acampando bajo unos alisos achaparrados a orilla del arroyo. Las márgenes desnudas de las colinas se alzaban ahora contra el cielo oscuro. Aquella noche montaron guardia y Trancos, pareció, no cerró los ojos. Había luna creciente y en las primeras horas de la noche una luz fría y gris se extendió sobre el campo. A la mañana siguiente se pusieron en marcha poco antes de la salida del sol. Había una escarcha en el aire y el cielo era de un pálido color azul. Los hobbits se sentían renovados, como si hubieran dormido toda la noche. Estaban ya acostumbrándose a caminar mucho con la ayuda de raciones escasas, más escasas al menos de las que allá en la comarca hubiesen considerado apenas suficientes para mantener a un hobbit en pie. Pippin declaró que Frodo parecía alto como dos hobbits. «Muy raro», dijo Frodo, apretándose el cinturón, «teniendo en cuenta que hay bastante menos de mí. Espero que el proceso de adelgazamiento no continúe de modo indefinido, o me convertiré en un espectro». «No hables de esas cosas», dijo Tranco rápidamente, y con una seriedad que sorprendió a todos. Las colinas estaban más cerca. Eran una cadena ondulante que se elevaba a menudo a más de 300 yardas, cayendo aquí y allá en gargantas a pasos bajos que llevaban a las tierras del este. A lo largo de la cresta de la cadena, los hobbits alcanzaron a ver los restos de unos muros y calzadas cubiertas de pastos, y en las gargantas se alzaban aún las ruinas de unos edificios de piedra. A la noche habían alcanzado el pie de las pendientes del oeste y acamparon allí. Era la noche del 5 de octubre y estaban a 6 días de Bree. A la mañana siguiente, y por primera vez desde que habían dejado el bosque de Chet, descubrieron un sendero claramente trazado. Doblaron a la derecha y lo siguieron hacia el sur. El sendero corría de tal modo que parecía ocultarse a las miradas de cualquiera que se encontrara en las cimas vecinas o en las llanuras del oeste. Se hundía en los valles y bordeaba las estribaciones escarpadas. Y cuando cruzaba terrenos más llanos y descubiertos, tenía a los lados hileras de peñascos y piedras cortadas que ocultaban a los viajeros casi como una cerca. «Me pregunto, ¿quién hizo esta senda? ¿Y para qué?», dijo Merry, mientras marchaban por una de estas avenidas, bordeada de piedras de tamaño insólito, apretadas unas contra otras. «No estoy seguro de que me guste. Me recuerda demasiado la región de los túmulos. ¿Hay túmulos en la cima de los vientos?» «No, no hay túmulos en la cima de los vientos, ni en ninguna otra de estas alturas», dijo Trancos. «Los hombres del oeste no vivían aquí, aunque en sus últimos días defendieron un tiempo estas colinas contra el mal que venía de Angmar. Este camino abastecía a los fuertes a lo largo de los muros. Pero mucho antes, en los primeros tiempos del Reino del Norte, edificaron una torre de observación en lo más alto de la cima de los vientos y la llamaron Amon Sul. Fue incendiada y demolida, y nada queda de ella, excepto un círculo de piedras desparramadas como una tosca corona en la cabeza de la vieja colina. Sin embargo, en un tiempo fue alta y hermosa. Se dice que Elendil subió allí a observar la llegada de Gil-galad, que venía del oeste, en los días de la última alianza. Los hobbits observaron a Trancos. Parecía muy versado en tradiciones antiguas, tanto como en los modos de vida del desierto. «¿Quién era Gil-galad?», preguntó Merry, pero Trancos no respondió, como perdido en sus propios pensamientos. De pronto, una voz baja murmuró: Gil-galad era un rey de los elfos. Los trovadores lamentaban la suerte del último reino libre y hermoso, entre las montañas y el océano. La espada del rey era larga y afilada la lanza, y el casco brillante se veía de lejos, y en el escudo de plata se reflejaban los astros innumerables de los campos del cielo. Pero hace mucho tiempo se alejó a caballo, y nadie sabe dónde habita ahora. La estrella de Gil-galad cayó en las tinieblas de Mordor, el país de las sombras. Los otros se volvieron, estupefactos, pues era la voz de Sam. «No te detengas», dijo Merry. «Es todo lo que sé», balbució Sam, enrojeciendo. «La aprendí del señor Bilbo cuando era un muchacho. Acostumbraba a contarme historias como esa, sabiendo cómo me gustaba oír cosas de los elfos. Fue el señor Bilbo quien me enseñó a leer y escribir. Era muy sabio, el querido viejo señor Bilbo. Y escribía poesía. Escribió lo que acabo de decir». «No fue él», dijo Trancos. «Es parte de una balada, La caída de Gil-galad. Bilbo tiene que haberla traducido. Yo no estaba enterado». «¿Hay todavía más?», dijo Sam. «Todo acerca de Mordor. No aprendí esa parte. Me da escalofríos. Nunca supuse que yo también tomaría ese camino». «¡Ah! ¡Ir a Mordor!», gritó Pippin. «Confío en que no lleguemos nunca a eso. No pronuncies ese nombre en voz alta». Y bienvenidos un mes más a la visita a la biblioteca de Regreso a Hobbiton. Este mes, como sabréis por la descripción del programa, y si no, bueno, os lo voy diciendo por si nos estáis oyendo, vamos a hablar de la edición especial y la edición deluxe que sacó HarperCollins de The Lord of the Rings, del Señor de los Anillos, este pasado 2021. Evidentemente del autor, siendo ediciones del Señor de los Anillos, pues no voy a hablar mucho porque creo que le conocemos todos, pero bueno, os voy a hablar un poquito de la edición. Fue anunciada en marzo de 2021 y salió a la venta el 14 de octubre de 2021. Se tratan de unas ediciones, porque he empezado hablando en singular, pero son dos, ¿vale? Que a lo mejor al decirlo tan junto nos ha notado. Una edición especial, que es esta que me acompaña, y una edición deluxe que vais a ver porque un amigo y seguidor del podcast, Orome, la tiene y ha decidido colaborar con nosotros para que la podáis ver los que estáis viéndola en directo, ¿vale? Entonces, pues eso, que según HarperCollins es una edición que intenta ser lo más cercano a lo que el propio Tolkien habría querido, y veréis que hay ciertas cosas que comentamos, por ejemplo, en el programa, si no recuerdo mal, en el programa de sobre la exposición que hubo en Oxford. Comentamos muchas cositas sobre qué era lo que Tolkien quería para su edición del Señor de los Anillos, y que aquí, en esta, quizás no tanto en esta, aunque también, como en la deluxe, se encuentra. Bueno, voy a empezar a compartiros la pantalla para que veáis un poco esa maravillosa edición de deluxe y os voy contando cositas, ¿vale? Aquí tenemos. A ver, para que la veáis en grande. Aquí está. Bueno, pues a ver, la edición deluxe, os cuento. Vamos, primero os voy a contar cosas que tienen en común. Y es que ambas ediciones están en un único tomo, ¿vale? Está toda la obra en un único tomo. Y tienen un papel especial de buen gramaje y el texto se encuentra incluso en dos colores. ¿Vale? Que seguro que en breve nos lo enseñan por ahí. Sigo contándoos. Ya se empieza a mover el libro. Es que esa es la cajita que tiene, que veis, es chulísima también. Es que todo está cuidado al detalle en estas ediciones. Para los que nos estáis oyendo, la caja que tiene es del mapa de Señor de los Anillos. Luego, por fuera, como podéis ver, esta edición deluxe es una caja roja que tiene el anagrama del anillo y el ojo de Sauron. preciosa, por cierto. Y en el canto podemos ver el título de la obra, el autor y la editorial de HarperCollins también. Súper bonita. Y la runa de Tolkien, por supuesto. Luego está en negro, con la runa de Tolkien por dentro, ¿no? Una vez le quitamos esta especie de caja funda, pues está todo en negro. Y también con el anagrama del ojo de Sauron rodeado por el anillo, en oro y en rojo precioso, y la firma de Tolkien, que la verdad me parece una delicia de edición. Luego, pues, y el canto en este caso es dorado, que luego esto también cambia, ¿vale? Las hojas están aquí en dorado, ya veréis luego en mi edición cómo se encuentra. Uy, creo que un mapa se ha escapado por ahí. ¿Veis? Esto, los que estáis viéndolo online, se ve aquí pues los dos colores que se utiliza en la impresión, tanto rojo como negro, que le da un toque muy, muy especial. Luego también tengo que decir que tiene 32 ilustraciones, que están a todo color. El texto es la versión más definitiva que hay de él. Incluye sueltos, que creo que se ha visto antes uno, los mapas que diseñó Christopher Tolkien, y están en un gramaje enorme, y además para que podáis verlo. Ahí tenéis la lista de las 32 ilustraciones que se encuentran en las dos ediciones, por cierto. Y luego, ¿qué tiene de especial esta edición de Lux? Ah, un último dato que coincide en las dos. Tiene 1178 páginas. Que está, por si os lo estáis pensando, es gordito, ¿vale? Esta edición de Lux tiene la carta de Aragorn que envía Sam en el apéndice que nunca llega a ser, y es una edición facsimilar, que la estáis viendo ahora los que estáis viendo el directo, que es, bueno, a mí es que me parece, me da ganas de arrepentirme de la edición que me compré, de lo bonito que me parece. Y luego también tiene las hojas del diario de la cámara de Mazargul, también las tienen facsimilar, que son, de verdad, los que nos estáis oyendo, quizás esta vez os recomendaría mucho que lo vieseis, porque de verdad es una edición que merece tanto que la veáis, porque madre mía, ahora mismo os está enseñando Boromir los facsimilares de la cámara de Mazargul, y es que no pueden ser más espectaculares. Efectivamente, esto era lo que Tolkien quería inicialmente que llevase El Señor de los Anillos, tanto ese apéndice que no pudo ser al final, como estas hojas en facsimilar, que son, es que es una pasada, es que no tengo palabras, los que lo estáis viendo ya lo estáis comprobando. Así que bueno, esta es la deluxe. El último datito que tengo que daros de esta maravillosa edición deluxe es que vale 140 euros. Entonces, pues bueno, es un poco más cara, pero tiene toda la razón de ser, la verdad sea dicho. Y luego os voy a hablar ahora de la que tengo yo. La mía es la edición, digamos, especial en tapadura, ¿vale? También, como he contado, pues las dos tienen 1178 páginas, viene en una caja de cartón azul. Si la que hemos visto de la deluxe contaba con el mapa de la Tierra Media, aquí nos encontramos una caja azul con las puertas de Moria, ¿vale? El diseño es precioso también, ¿eh? No tengo ninguna queja. Luego, pues, voy a abrirla. Perdonadme un segundín. A ver. En esta edición, en cambio, encontramos, pues, el diseño es en blanco, ¿vale? También es uno de los diseños que hizo Tolkien para los libros de Señor de los Anillos. Está el título en rojo, el ojo de Sauron, el anillo, el poema del anillo en rojo alrededor, y la firma del profesor abajo. En el lateral, pues igualmente vemos el título de la obra, la firma de Tolkien, nuevamente el anagrama del anillo. Y otra de las diferencias es que en las páginas, pues, o sea, están los versos del anillo, parte de ellos. Queda muy chulo. En blanco sobre fondo rojo. Vale, en esta edición, en lugar de tener los facsimilares, sí que tiene los planos, los mapas que diseñó Christopher Tolkien. Os voy a enseñar uno para que veáis que también hay cosas bonitas en esta, ¿eh? Que vienen también en grande, ilustrados, y además podéis ver que son bastante grandecitos, con lo cual es bonito de tener para curiosear y demás. Están los dos. Ya os digo, voy a sacar el otro yo también. ¿Vale? Muy bonito. Y luego, lo que tiene, como no tienen los facsimilares, no sé cuántas las páginas en las que estaba, tiene las ilustraciones de las cosas extra que vienen en la edición deluxe, pues se encuentran aquí, digamos, de cierta manera añadidas. Estoy mirando porque pensaba que lo tenía marcado, pero aquí no lo voy a mirar. Madre mía, es como para perderse, la verdad, en esta edición. Es que es muy bonita. Piripipi. Perdón, hace un segundito. Aquí. Enfrente de las 320, por ejemplo. Vamos a mirar un segundo. Disculpadme. Eso. Las hojas del libro de Mazar Bull, en lugar de estar como independientes y facsimilares, las encontramos pues totalmente como una impresión más. Pero bueno, que aún así es muy chulo. Están, ya os digo que la lista de ilustraciones, como habéis podido ver, pues están todas a todo color, lo cual pues es una gozada. Voy a enseñaros alguna, por cierto, ya aprovecho. Veis, pues por ejemplo esta de Rivendell, y son todas las ilustraciones de Tolkien. Creo que hay poquita diferencia más esta. Lo único es el precio, pues sí que tiene una diferencia bastante sustancial, y es que esta edición cuesta 56 euros. Entonces pues bueno, ya estaría, la verdad. Os dejamos un poco a vuestra elección la compra de este libro. Yo creo que la verdad es que es un libro que merece muchísimo, cualquiera de las dos ediciones merece muchísimo la pena, porque me parecen que son una preciosidad. Es verdad que es un desembolso interesante, pero sí, la verdad es que esta, la edición en blanco, pues bueno, dentro de lo que cabe quizás es un poco más asumible y sigue siendo preciosa. Me da mucha envidia la edición deluxe, porque me parece una maravilla. Es que es una pasada. O sea, es que los facsimilares que tiene, pues valen oro. Y además esta tenía una tirada limitada, se me ha olvidado decirlo, de 5.000 unidades, con lo cual no sé cómo irá a las ventas. La verdad, en la blanca no hay señalado, no ha dicho HarperCollins que vaya a ser una cosa tan limitada como puede ser la deluxe. Pero bueno, quería traer esta edición un poco porque, como son, ya sabéis, siguiendo esta estela de hacer libros nuevos, pues para que, por si os apetece, por si os da por haceros con la deluxe, no vaya a ser que se os agote, que podéis comparar las dos y decidir si os gusta más una u otra, si os parece que merece o no merece la pena el desembolso, porque al final, creéis que no, es pues un desembolso de dinero bastante interesante. Cualquiera de las dos, la verdad, porque 56 euros tampoco es una cosa barata, sobre todo con todas las ediciones que tenemos pues de bolsillo y mucho más asequibles de la obra del profesor. Entonces, pues bueno, creo que es interesante que podáis estudiar y ver cuándo y ver cuál os compensa más. Voy a leer alguna preguntilla que ya me habéis dejado por aquí. ¿Se sabe si se editará en español? Tolkien en inglés se puede hacer un poco cuesta arriba. Pues de momento Minotauro no ha dicho absolutamente nada. La verdad es que no les he preguntado, porque a veces les he preguntado, por ejemplo, la semana pasada les pregunté sobre si van a reeditar los apéndices en formato único, no unidos al Señor de los Anillos, y han contestado que no lo tienen contemplado, así que no tengo ni idea. No sé si tenéis alguna duda más. Bueno, en ruso tampoco tengo ni idea, evidentemente. En castellano, ya os digo, no sé. Sé que Minotauro este año tiene idea de reeditar muchas cosas, así que pues igual tenemos mucho trabajo aquí. Sabéis que dentro de poco, de hecho, mismamente van a reeditar todo El Señor de los Anillos y los cuentos inconclusos del Silmarillion, nuevas ediciones con nuevas cubiertas. Pero la verdad es que esta edición no sé si la van a hacer sacar ni esta ni en la deluxe. Sí que sacaron parecido a la deluxe la edición que se hizo de las cartas de Papá Noel, pero en este caso todavía no se han manifestado. La carta de Aragorn aparece en la edición no deluxe. Aparece igual que os enseñó las de Libre Mazar Bull. Dame un segundito que os lo enseño a los que nos estáis viendo, pero yo juraría que la he visto también. Y no me parece ver el nombre de la ilustración. No, no la encuentro, la verdad. En el listado no aparece listada, pues debe ser que solamente esa ilustración solo se encuentra en la edición deluxe. Mira, qué bien me ha venido la pregunta. No sé si tenéis alguna dudilla más, si no ya lo dejamos por hoy. Ya sabéis que la píldora es un poquito más breve que el resto de secciones. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarme hoy. Y nada, nos vemos el mes que viene en una nueva entrega. Uy, un segundo. Porque me están preguntando por aquí, perdonad. La imagen de la puerta de Duren quería que fuera fondo negro y líneas blancas. En ambas ediciones sigue igual que antes, pues ahora mismo es lo mío. Como veis, es que es una edición que es tan especial. Estábamos hablando fuera de micro, que era en plan de... Madre mía, es que nos da hasta miedo tocarla todo el rato, porque es como, no quiero que le pase nada a mi maravillosa edición. Entonces, la miro poquito. Entiendo que está... 2, 9, 2, 7, 2. Además, como es así de es pequeñita, ¿eh? Por lo de manejarla, es complejo. No, está en blanco. Está en blanco. Me refiero a que está en negro con fondo blanco, porque como preguntaban si está en fondo negro y líneas blancas, donde está más o menos como Tolkien la querría, pero en azul, es en la propia caja. Ahí sí que está en fondo azul con líneas blancas. ¿Vale? A ver. Giancaro, que es quien ha hecho esta pregunta, dice que era lo que Tolkien quería. Pues sí, probablemente, por eso dicen que sería lo más aproximado a lo que Tolkien quisiera, pero no significa que es exactamente lo que Tolkien quisiera. Porque al final hay ciertas cosas que son más complicadas de hacer. Mucho me parece que han conseguido hacer, por ejemplo, los facsimilares de la cámara del diario de la cámara de Mazarbul. Pero bueno, en fin. Voy a dar un par de segundos porque luego voy a despedirme y me hacéis una pregunta y entonces ya no me voy. Pero bueno, pues nada, entonces ahora ya sí que sí, os voy a dejar. Muchísimas gracias por venir y nos vemos el mes que viene en una nueva entrega de Regreso a Hobbiton. En breve colgaremos tanto este podcast como el anterior, que sabemos que llevamos un poquito de retraso, y esperamos también colgaros la planificación del mes que viene, ¿vale? Un besito, un saludo, nos vemos pronto. ¡Chao! Pues ha llegado el final de nuestro programa y toca despedirse. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para el podcast, de Katie Adelson de Blue Jay Studio y del grupo Innerlands. La lectura, como siempre, a cargo de María José Rodríguez, con edición de Rafael Fortún y las portadas de Nai. Este programa ha sido intenso, ha sido largo, pero espero que lo hayáis disfrutado mucho. Y recordad que podéis escucharnos a través de la plataforma iVoox, iTunes, Spotify, y que además ahora también podéis vernos en directo cuando grabamos los programas a través del canal de YouTube de la Sociedad Tolkien Española, y ahí también podéis participar y hacernos llegar vuestras preguntas. Soy Elia Martel, ha sido un placer pasar con vosotros estas horas. Espero veros de nuevo a todos pronto en Regreso a Hobbiton. shilani la gran il shilabo amajin il shilabe gafol soda soda toshi ali il shilani la gran il shilabo amajin il shilabe gafol soda soda toshi ali.